Tenemos una hora y diez minutos, 2 horas y 10 minutos para hacer 9 puntos. Es un poquito lo que hemos mandado por el WhatsApp. Pido disculpas públicamente a Dani porque no había visto antes el orden del día que había mandado él, que estaba bien, simplemente añadí unas cosas más concretas y luego hemos hablado con Dani que empezamos con eso, ¿no? Primer punto, avales y acciones del día 20. Bueno, esta mañana ya hemos sacado la rueda de prensa, ha salido bastante bien, se ha movido algo por redes con esto, Hugo, pero la idea sería que el próximo día 20 pues hiciéramos una acción fuerte a nivel de toda España y que todo el mundo se enterara que en Salamanca hemos conseguido ser agrupación electoral y que en Salamanca está todo el mundo, ¿sabes? Que no hay nadie fuera, que es de los más puros que hay en España. El otro día por WhatsApp comenté que si alguien se podía poner, por favor, a redactar algo ya para empezar a enviar esta información. Gabriel Risco dijo que él empezaba a redactar algo. ¿Estás enterado de lo que estoy diciendo? No, porque luego hablé con Dani, se dijo que el área de discurso también un poco ayudaría a crear eso. La idea es hacer una rueda de prensa donde se diga oficialmente ya somos candidatura, está todo entregado, y posiblemente decir también tenemos 2.000 avales, hemos tenido finalmente 2.000 avales, y por otro lado, lanzar una nota de prensa a todos los medios nacionales, a todas las noticias, programas de televisión de debate político, etcétera, así como al resto de momentos de Ganemos, de toda España, con el objetivo de dar a conocer que esto es lo más puro, seguramente seamos, o si no, Lleida a lo mejor también está, seamos lo más puro de toda España, porque Ganemos Córdoba, Izquierda Unida no está, está recogiendo avales, no se sabe si lo logrará, pero Izquierda Unida no está en Ganemos Córdoba, y únicamente estaría Comú en Lleida, se llama así, no Lleida en Comú, Comú en Lleida, los que están recogiendo avales. Es posible que seamos lo más puro de toda España y que darlo a conocer a nivel nacional. Gabriel, ¿me has entendido o no? Modélico, gracias Jesús, modélico, venga, modélico. Pues puro también. Claro, bueno. Además de esto, sería ideal hacer una ciberacción para empezar a intentar hacer un trending topic que sería para volver a poner Salamanca como centro del movimiento municipalista. Hay que pensar un hashtag, hay que pensar una hora. Hay que hablar con otra gente de Ganemos. Hay que hablar con otra gente de Ganemos, hay que informar a los contactos de toda España para ayudar a potenciar ese hashtag. Para ese día... Antes de continuar, ¿quién está cogiendo ahora? Para ese día, si también porque es oportuno, algunos que estéis aquí habéis visto el vídeo que yo estaba haciendo, mostrando la serie, que es un vídeo con la música, con la sintonía que tenemos y metiéndole imágenes de las asambleas, de los candidatos, fotos de tal. Si os parece ese día, también podría salir poniéndole frases chulas ese día y acompañar la información de un vídeo de salir un poco animando, ¿vale? ¿Qué día hemos dicho? Eso sería el lunes. O sea, el lunes habría rueda de prensa a las 10 de la mañana. Se enviaría nota de prensa o noticia a los diferentes medios y el resto de Ganemos en España, habría una ciberacción y también acompañado de un vídeo. ¿Y cómo pasa? ¿Qué modelo? Yo como. Semana de barba, semana que viene, en la publicación que habíamos hecho, iban 3 ruedas de prensa. Ya quedábamos el lunes alguien conmigo, una mujer, no sé si Adrián, el miércoles. Pilar. El miércoles daba una Pilar. ¿Con Fermín, creo? Sí, lo tengo otro tipo. Y el viernes daba una Margarita y Luis Pérez. ¿La de miércoles también a las 10? Sí, ¿no? ¿Quién ponía? Que era la relación, cultura, dicho otro. Sí, vale. Un momento porque estamos metiendo esa palabra tal. La del lunes, la del disco y... ¿Quién va a dar la rueda de prensa de los dos? Adrián, ¿tú? ¿Tema? La candidatura y alguna cosa más. Candidatura y la actualidad. Hombre, bueno, ya hablamos. Vale, sí, lo vamos concretando el fin de semana, vale. Miércoles, hemos dicho que le dan Fermín y Pilar. ¿Qué tema? El tema de la tema social y derechos sociales y vivienda. Vivienda para Fermín y derechos sociales y sanidad para Pilar. Eso. y vivienda. Y el viernes hemos dicho que la llamamos ahí, y 6. No, no hay llamada, no hay llamada. Estamos locos. No, hombre, que está bien. Y es sobre cultura, ¿verdad? Yo todos los días, sobre cultura y educación. Me he quedado todos los días. Venga, ya, hombre. ¿Eh? Jaime, ¿qué pasa? ¿Palabras? Correcto. Que van a ganar hasta los tres días de los clases, ¿no? ¿Eh? Jaime. Yo sinceramente creo que vivienda merece un... una vez específica, pero vamos. Es un tema con la suficiente entidad como para hablar de ella, en una ciudad tan especial como esta. Yo coincido, vivienda necesitaría un punto solo, pero yo estoy en contra de hacer el mismo formato de rueda de prensa. No podemos repetirnos rueda de prensa todo el rato, sino hablar todos los días en la prensa, pero en otros formatos. ¿Propuesta? Quiero decir, tema de vivienda. Podemos buscar una normalización muy clara de que sea un pufo y denunciar lo que es el pufo y nuestras propuestas de vivienda. Coño, la platina, toda la zona que se... No sé si es lo que está después de Huerta Otea, que lo han urbanizado. Hay dos. Hay dos, ¿verdad? Lo que está por el otro lado y al otro lado de la carretera. Lo que está a continuación del estado de Solidera y lo que está a continuación del cementerio. Eso es. Y todo eso claro, está urbanizado, pero no está construido. Se ha despilfarrado. Ay, perdón. Sigo, lo mismo digo de... Está muy bien que nosotros estemos todo el día, pero ¿por qué no hacer con gente de la calle que hable sobre el tema, quiero decir, el tema de sanidad? Pues vaya a salir a la puerta del centro con gente allí y contar las propuestas, lo que te parece a ti, y que le pregunten a la gente. Pero, o sea, no pido palabra, pero que no podemos hacer una de sanidad en la puerta de un centro de salud, porque si el ayuntamiento y el centro de salud no tienen nada que ver. Bueno, siguiente. Me refiero a que no siempre sea, por favor, una rueda de prensa, sede con la mesa allí, claro. Es que eso es aburridísimo. No sé, habéis dicho rueda de prensa sobre cultura y educación juntos, ¿no? Sí, el viernes. Pues lo mismo os digo, que no son dos, que son dos temas que tendrían que ir separados. Hay muchísima tela que cortar ahí. Y además son dos sectores que son, que las soluciones y las problemáticas son totalmente distintas, ¿no? Pues lo tenemos muy sencillo, un tema solo. También. Y yo he ido a hablar sobre el tema de vivienda. Bueno, me parece bien que se hagan en la calle, pero el tema de vivienda que había que tratar en la rueda de prensa no es el tema de las urbanizaciones, no es el tema de la planificación de la ciudad, es el derecho a la vivienda, es vinculado a los desahucios, a la vivienda pública, a la vivienda en alquiler, que yo creo que no tiene que ver con que se haga una urbanización de pufo y especulativa y tal. Desde mi punto de vista es otro tema y no conviene puestos a decir, mezclar los mensajes. Bueno, es otro tema. Sí. La general urbana no está preparado precisamente para hacer ese tipo de Vamos a la alusión. Una cosa nada más. La última palabra me ha pedido Monse y cerramos el tema porque hay unas cuantas, ¿vale? Entonces, la siguiente persona, Raso. Si tal como lo estáis planteando, tendríamos para dar una rueda de prensa al día. El lunes, Risco y Arián con candidatura y actualidad, y luego tendríamos, si desdoblamos derechos sociales, vivienda, y si desdoblamos cultura y educación. O sea, que nos saldrían 5 ruedas de prensa para 5 días. Creo que es demasiado. Bueno, sobre lo que ha dicho Gabriel, sí me parece buena idea. Considero que sí, que podemos además explotar eso con Twitter, preguntar a la peña a la hora que con un móvil. Oye, ¿qué piensas tú de este tema? Y subirlo al Twitter. No hace falta que salga en la Gaceta ni en el Salamanca 24 horas. También tenemos que enfocarnos a eso y para eso tenemos ruedas de prensa normales. Pero podemos hacer eso y me parece que es fácil de hacer y se puede coordinar un poco. Y no en todo se podrá hacer, pero bueno, por ejemplo, en la sede del hospital y se le puede preguntar a los pacientes qué opinan de qué tal su estancia. Y el tema de la urbanización, pues bueno, eso lo valoré y tampoco creo que tengamos que meternos aquí con detalle. Y un matiz técnico y una frase. El 23 jueves es fiesta, no hay rueda de prensa nuestra, no. Vale, ahora. Luis, ¿yo ya? Sí. No, que lo dice Caso, que habría que hablar todos los días. Yo creo que no tenemos ahora mismo capacidad para hacerlas todos los días, con toda la gente todos los días, y hacer tres ruedas de prensa. Va a ser la primera semana que hagamos tres ruedas de prensa. Bastante es meter temas en la siguiente semana, esta siguiente semana es otro temático. Yo creo que no hay ningún tipo de problema que vaya a cultura y educación junta, que vaya a sanidad, el tema de derechos sociales y vivienda que no es. Oye, es que no hay otra. Escúchame, si bienvenido sea, pero ¿qué más días? Es porque la prensa lo que quiere es un titular, un propuestas de no sé qué. Pero como por ejemplo, oye, en Salamanca 24 horas ha salido muy bien. En Salamanca 24 horas ha salido muy bien. Por ejemplo, Virginia ha dicho titular, Gabriel Risco ha dicho otro titular, y ha salido dos párrafos de titular. Si lo conseguís hacer, pero es que. No, de parte, ahora que tienes. Si tú tienes una lista de propuestas de cultura, pero que hacerlo bien. Las de educación es muy difícil, esas son dos temas, ¿no? No. Ariel. Yo veo muy bien lo de salir de la tele para hacer las ruedas de prensa o candidatos y que se visibilice el mensaje con casos concretos que existen en la ciudad. Por ejemplo, en Madrid una cosa que fue muy efectiva que se realizó desde Ecologistas en Acción, que fue el especulatur. Y el especulatur consistía en un autobús que visitaba sitios de la Comunidad de Madrid donde se había ejercido la especulación. Entonces se paraba en cada punto y se daba información de eso a la gente, ¿no? Entonces la gente ya tenía más fácil asociar lo que tiene que ser y concretarlo en el terreno. Yo lo veo genial y a lo mejor, no siempre, porque a lo mejor eso no se puede, pero sí que me parece muy posible. Montse, no voy a coger las palabras, última la tienes también. Bueno, lo de la vivienda que decía Gabriel, de que una cosa es, por eso hago todo lo demás y otra cosa es la urbanización, es que por los pufos urbanísticos es por donde estamos, entonces yo creo que están muy unidos. Y eso por un lado, y por otro lado lo que estabais diciendo de que no hay vías para todo esto, es que a lo mejor no tenemos que enfocarlo en derechos sociales, sino en este derecho social concretamente, o en este problema concretamente. Entonces nos daría un titular más concreto y a lo mejor sería más llamativo. Ya. Y si nos hablamos un patinete. Yo iba a decir que independientemente de cómo se determine el tema de la rueda de prensa, y voy a decir una cosa final, yo creo que, y aunque luego nos podamos hablar del programa electoral, yo creo que tenemos un programa electoral para algo. Entonces, cuando se da una rueda de prensa, para tener un tema, sea más general o menos general, yo creo que es una ocasión fantástica y maravillosa para enviar a posteriori el programa electoral, para que además nuestros queridos compañeros de la prensa no se maten mucho, que tampoco es que haya muchos, y lo tengan ya hecho. Sí. Cuando digo eso, esto es que ustedes están sincronizados. Que la rueda de prensa es a las 10, pues a las 10 y media alguien lo manda. El que mande cosas, pues lo manda al correo electrónico. Y una segunda cosa, esto de hacer las cosas en los sitios está muy bien, es muy fantástico, maravilloso, pero sinceramente creo que tal y como están los medios en Salamanca, sería una cosa pequeña putada, pero bueno, me da igual. Es decir, si se decide, se decide. El sitio idóneo para hablar de vivienda, teniendo en cuenta que estaríamos hablando de vivienda más como derecho que como otra cosa, sería justamente la parte del Trubén que no está construida, que es vivienda pública, casualmente. Ni construida ni urbanizada siquiera, lo único está enfrente del Montalvo 2, pero bueno. Y bueno, se me ha olvidado la cosa. ¿Dónde está? Vale, no, ya está, ¿no? Conclusión. ¿Qué hacemos ahora de prensa? ¿Qué hacemos? Yo tengo un poco de salud. No, solo que como se están buscando formas alternativas. Sí. Se están buscando formas alternativas a la rueda de prensa. Solo pongo una acotación de que en el momento de la fiesta quizá podamos introducir una comunicación a prensa temática de cultura, diría más ligado a un evento. Vale, ya está, solo para discutirlo. O sea, propuesta para la fiesta, para llevarlo de la rueda de prensa. Asociar la comunicación sobre cultura al evento del 24. ¡Hola, hola! Hola. Vale, te la comentas en el futuro. Hola. Entonces, ¿se parece? O sea, si quieres, lo que se puede hacer. No, también depende de lo que diga Margarita. ¿Tú, Margarita, qué opinas? Porque tú vas a hablar de cultura. Si me habéis dicho que es como un poco denso todo, a mí me parece lo que decía Fermín, ¿no? Que si tenemos una parte de cultura en el programa, que tú ya nos has hablado de ello, que lo ideal sería dar esa rueda de prensa con algunos matices de lo que vamos a poner ahí en ese. Pero si ya estaría de dar la conferencia, de educación a los. Yo creo que sí, porque además tampoco vamos a dar una conferencia, simplemente vamos a dar una rueda de prensa, es decir, no vamos a estar allí dos horas, ¿no? Vale, yo sigo sin tener ninguna confusión. La idea es que quizás se pueda hacer esto y se pueda recalcar después. El domingo se había hablado, pero el domingo se iba a recalcar con el tema de la cultura. Pero el domingo sí se quería hablar de la cultura. Eso es lo que yo creo que vamos a hablar de la. La rueda de prensa seguimos con el plan original entonces, ¿no? Y lo de cultura. ¿Alguna vez cambiamos de sitio? Sí, todas las cosas. A ver, vivienda tiene. Creo que la medida de lo posible hemos intentado, a ver, qué posibilidades nos deja la rueda de prensa para salir de un sitio cerrado y salir a la calle. Porque además es que yo, por ejemplo, ayer vi la entrevista de Chema Collados y me parece que el tío. Pues puede gustar más o menos, pero una cosa hace bien, que es la cercanía, hablar de casos concretos y hablar de lo que le pasa al vecino al lado. Eso lo hace fenomenal. Y yo creo que si nosotros salimos a la calle y hacemos algo más tangible en nuestro mensaje, pues también debe hacerlo más cercano. Yo creo que el tema se presenta como más cercano que nosotros. Cabri, ya finalizamos. A ver, yo hago una propuesta, una concreta de vivienda y a la puerta de Caja Duero. Señores, señoras. Caja Duero lleva un montón de meses, primero, tiene un pufo enorme de Caja de España, conocemos los pufos que tiene respecto a toda la situación, las hipotecas, cómo se está comportando, sabemos cómo se está comportando con las preferentes, sabemos los problemas que tiene de desahucios, sabemos que en esta ciudad, en el momento de desahucio de esta ciudad, durante un montón de meses, tiene un pleito con estos señores que no hay manera de torcer el brazo, y cuando nosotros entremos, ese brazo vamos a luchar contra Caja Duero para que solucione el problema. Y aquí hay mucha gente, yo no sé qué gente que ha participado en el movimiento antidesahucios. Algo tendrá que decir sobre cómo hacer una rueda de prensa, cómo desde la NEMOS enviar la información de este tema a la ciudadanía. Entonces, yo creo que la gente que está, Fermín, que está con el programa, por supuesto, tiene que participar, pero también los que estamos en el movimiento antidesahucios, porque para eso nos hemos preocupado durante 2 o 3 años a escrachear a bancos, a tener negociaciones con oficinas, con ayuntamientos, y sabemos perfectamente cómo está el asunto. Entonces, mi propuesta es a la puerta de un banco, de Caja Duero, a la central, allí, un canutazo, allí, contando el caso concreto de Caja Duero, la denuncia de el problema que hay de los desahucios con Caja Duero, que es pública además y tiene mucho que ver el PP, el PSOE, UGT, y Comisiones y todo el Cristo, y la patronal, y nuestras propuestas de vivienda, pues de una forma comedida, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues, ya sea en la semana, cuando sea, vamos a ver. Pues. ¿Se acepta la propuesta? Sí. Esa rueda de prensa únicamente puede ser sobre vivienda. Claro, entonces, la parte de Pilar de Derechos Sociales. La parte de Pilar, la de Pilar habló hace una semana. Pues Pilar con Virginia. No, pero lo que Pilar habló de sanidad hace una semana, ¿cuántos días? Pues sí, no sé. Hace más de una semana, tío. Hace unos días, hace 10 días. viernes en vez de la sede, si estamos en la línea de salir a la calle y tal, en el Liceo o en el Dados, las que caen. Sería estupendo en el Dados, aunque no haya gente. Okay. Podemos dar en el vamos, más que en el Dados, en el CAE, que es donde gestiona la Fundación Ciudad de Saberes esta, que es un chiringuito de Julio López Revuelta, que lo único que hace es despilfarrar dinero, ¿no? Pues será eso. Así es, punto. Rafa, hay un el Museo de la Ciudad histórico que está arriba del Cerro de San Vicente, creo que era ahí. No, ese no lleva, está en ningún sitio. Ese no está en ningún sitio, pero ahí sí fue un edificio que se gastó dinero, que es otro sitio culturalmente se puede... Yo sé, porque ahora no me lo ha contado, se puede entrar, si pides permiso, no sé cuándo y tal. Porque eso se quita denunciar, que eso se dice y no se abre. En vez de Dados ahí, a lo mejor, también no va a pasar nadie, por ahí no pasa nadie tampoco. Pero... No, y le cae más cerca a los medios. Y es la última palabra que tenía, ¿vale? Así, porque avanzamos al segundo punto. Ya queremos en la rueda de prensa, ya están puestas las fechas. Vale, chicos, el viernes en el Time nos parece bien a todos. Sí. A lo mejor, al ser más lejos, en vez de a las 10, mejor a las 11 para darle margen a los medios a llegar, ¿vale? Vale. ¿Y por qué no en el centro? En Moche, perdona. No, vamos a hacer que por lo visto hoy está abierto Jesús. Está abierto. No. Y seguimos, que tenemos 10 puntos, por favor. Todas esas ruedas de prensa. Ya, pues ellos me van a cabrear si tú les convocas para ambigüedades y para no entrar en materia y demás. Y tú haces cuatro ruedas de prensa, pero en las cuatro les das material, encantado. Si hay interés, que corre igual. Lanzamos al debate, lo siento. Seguimos con el segundo punto. Un segundo para esto, para acabar, quería dar dos datos. Uno, que me acaba de dar Mariano. Ahora mismo hay, me ha dicho Mariano, 1.738 firmas, con las que tenemos aquí que tiene Alberto y estas. Habrá unas 1.760 firmas ya, es decir, muy colocadas. 1.760, después de que lleguemos a los 2.000. Están bien colocadas. ¿Quién llevas tu pipa? Que sí, que vale. Bien colocadas, ahora mismo, 1.189 esta mañana. 1.189 esta mañana han entregado ya a Manuel, al secretario, para que tal, es decir, 1.200, ya, muy bien. Y luego están otras 200 ya colocadas en formularios incompletos que no se han podido entregar porque faltan de añadir algunos de ellos. Unas 1.400 ya están bien colocadas, ¿vale? Para las que están aquí también un poco más. Es un dato, y otro dato, no sé si, de acuerdo con lo que había dicho antes de salir de la acción en la prensa nacional, no sé si habéis leído hace 10 días Cuarto Poder, que salimos allí. Sí. ¿Viste la noticia? Entonces, no, o sea, no. Es decir, que ahí salieron, hicieron un repaso, un artículo de... No salíamos, pero alguien llamó. No, te vas, por favor. Llamó Hugo, pero cambiaron simplemente una parte y poco. Pues pusieron un párrafo entero de la misma marca. Y dice, también de éxito califica a sus impulsores, o sea, hace un repaso de todo cómo está España, también de éxito califica a sus impulsores el proceso llevado a cabo en Salamanca. Como agrupación de lectores se presentará en Salamanca, plataforma amplia en la que participa tanto IU como Podemos, aparte de otras formaciones y movimientos sociales. Los militantes de IU en esta localidad han apoyado sin fisura esta candidatura, pese a que la forma política no es compartida ni por la dirección provincial ni la federal. Y Virginia Carrera es la aspirante a la salida. Eso es el párrafo que tenemos. Bueno, pues esto, ahora mismo seríamos lo más modélico, es ampliarlo directamente a que saquen artículos sobre nosotros. Expreso. Antes de terminar este punto, no sé si aquí os necesito adoptar la decisión, esta mañana en la rueda de prensa ha salido por parte de la Gaceta el tema de que nosotros tenemos registrada una coalición, porque nosotros insistíamos en la rueda, creo que en la vuestra ya preguntaron, y yo creo, a la vista de las firmas, yo creo que lo que había que hacer sería dar orden a quien ha presentado la retira. Sí, la del Arias también la puso. No, no, la retiramos, ya tenemos con Arias dos debates. Los datos estos, si queréis, os los mandan en un WhatsApp. Pero luego, el dato que no tenemos, aparte de estos datos, el dato que no tenemos, que yo no lo sé si Santiago no lo sabe, es si ya sueltan ellos algunas ya convulsadas o legalizadas. O sea, hay 1.200 ya para llevar, 1.189, pero el secretario las está soltando, os está diciendo, hay ya 200 bien. No, claro que ese dato no lo tenemos. No. ¿Vale? Eso lo mide PAR. Ayer estaban comprobando la primera tanda. ¿Tiene una pregunta de eso? Vale. yo lo que creo es que yo creo que la coalición hay que retirarla cuanto antes, pero justo en el mismo momento en que tengamos las firmas ya. Pero yo creo que tendríamos que tener 1.700 firmas para decir ya hemos llegado. Porque habrá algunas que no sirvan, probablemente no tantas, pero es mejor pasarse que quedarse. Entonces, yo creo que último día para entregar firmas, jueves 16. Último día. Y viernes 17 se entregan todas las que haya. Porque claro, no vamos a ir ni el sábado ni el domingo a llevarle firmas. Y el lunes tienen que estar. Claro, mi pregunta. Entonces, yo creo que hasta todo la gente que tenga firmas, hasta el 16 es el último día para entregar. De tal forma que todas las que haya disponibles se entreguen el viernes 17. Definitivamente. El viernes 17 se retiraría la coalición. Que no. Cuando haya una decisión en firme de que ya somos una agrupación. Esta gente es muy sucia. El quiero día le quitaron un concejal en Zamora, en las pasadas municipales, y se pasaron por el forro diciéndoles cada vez que vete a los tribunales que si lo ganarás, pues lo ganarás cuando a mí me dé la gana. ¿Sabes? O sea, si aquí no se retira nada hasta que no tengamos la seguridad absoluta de que estamos inscritos como agrupación. Da igual, por esperar un día. Si la gaceta nos va a contar la historia de su vida cuando quiera, ¿qué más me da? El día siguiente, nota, hemos retirado la coalición, ya está. Y además no hay que esconder que hemos hecho una coalición. Nos hemos explicado mal, hemos escondido que estamos haciendo una coalición y la gaceta la ha entendido mal, nos hemos explicado mal. Tiene que esconderlo. Pero se retira cuando tengamos el papel que dice que ya somos una agrupación. Eso va a ser el último día, el día 20. Cuando tú lo tengas, el día 20, y claro, el día 20, si no se presenta a la coalición decae. Decae, no la toca retirarlo. Pero insisto, en el momento que tengamos un documento oficial por escrito que diga que somos agrupación de vecinos, en ese momento no hay. Vale. ¿Algún problema con esto? Sí, tengo una pregunta. Una pregunta del por favor. Una pregunta. Entonces, el día 20 nosotros ya no vamos a poder entregar firmas de ningún tipo ni las últimas que tengamos los fines de semana. Lo digo porque hemos aprobado un mes, el pasado y domingo, por eso no tendría ningún tipo de sentido. No, porque sí. Las firmas hay que cotejarlas y no las vas a llevar a cotejar fuera de eso. Sí, ahí no. Pero eso es subsanable, se puede llevar directamente a la Junta Electoral y luego se subsana. Bien. Eso clarísimamente es subsanable. Se podrían recoger. Sí, claro. Pues se recojan porque dijimos que parte de la recogida iban a estar diferentes porque sí, se nos veía. Pero, así que recogerse que se recoja. Pregunta, pero es que si luego no la vamos a entregar. Se entrega. Que está diciendo Santiago, que la entrega la van a hacer el 19. A ver, si entregamos firmas el último día, el secretario incluso pues puede decir que, hombre, que ya no. Entregar firmas sin cotejar a la Junta Electoral, es como decirle, ahora usted me va a tener que dar un plazo para subsanar. No sé. Yo creo que la demostración de fuerza que se pretendía hacer, recogiendo más del mínimo, ¿cuántas más vamos a recoger el mismo día 20? ¿Cuántas firmas más? 50 más. Bueno, yo creo que por eso no merece mucho la pena tampoco andar apurando tanto y que nos notifiquen que tenemos que subsanar entre 3 días y tener que volver. Yo creo que es encabronado con la Junta Electoral o todo, pues si necesita. No, entonces, por favor. Solo una cosa. Si una persona da nuestro aval el sábado y domingo y vamos allá a la mesa y le decimos da nuestro aval, es que es una falta de dignidad a esa persona, ¿no? No registrarla, me parece. Es decir, yo creo que si no es estrictamente necesario el último día recoger, y incluso el día anterior recoger firmas, si ya hemos sobrepasado con creces las mínimas exigidas, yo creo que habría que ya retirar mesas, porque Si el 17 tú entregamos esto, ¿cuándo dice la respuesta oficial de que somos candidatos? ¿El 20? El 20, el 20. Tenemos todo el día 20, porque eso ya estaba previsto, por si acaso andamos muy justos, tenemos hasta las 12 de la noche, ¿no? El día 20, yo por ejemplo ya trato el día disponible, el día no voy a ser libre. Entonces, por si surge cualquier cosa, tenemos ahí un problema también con el partido que ha registrado, los cojones, y tal, entonces... Vale, pues entonces... Por ejemplo, los papeles no van a llevar nombre. No van a llevar nombre hasta el último momento que lo van a poner con unas estampillas. Claro. Ahora si queréis lo hablamos. No, a ver, si quita la mesa porque la firma. Si queremos buscar una mesa para otra cosa, pues que se saque. Pero para recoger firmas, el fin de semana ya no hay mesas. ¿Y el viernes por la tarde? El viernes por la tarde. Pues seguimos con el punto 2. Viernes por la tarde, sábado y domingo por la mesa. ¿Se lo dijo a la señora por buena fe? No, no le diga nada. Si la hacemos usar por las cosas, pues ya lo pensaremos. Yo voy a decir que se puede retirar la mesa para hacer avales, pero no para hacer actividad. Segundo punto, reuniones con asociaciones. La semana pasada se dijo en el comité que íbamos a quedar, bueno, se abrió la reunión, íbamos a quedar a Gabriel y Pilar en el que quiera reunirnos para empezar a tratar el tema de la agenda de reuniones con asociaciones. En virtud de las temáticas semanales, empezó a juntar una serie de asociaciones, tanto Gabriel como Pilar han contactado con algunas de ellas. Este tema es un tema muy largo. Sí, perdón, señor. Ya, por dejar zanjado el tema primero. Hablábamos del problema que podemos tener con el nombre de la candidatura y con el partido. Acabo de decir que hemos visto conveniente no hacer los papeles ya pronto, ganemos a la banca. Por si acaso, porque hasta el último día se puede presentar la candidatura. Entonces eso lo dejamos en blanco y luego lo rellenaríamos con una estampilla. Y hemos pensado, ¿no?, que si, en el caso de que se nos presentara la candidatura, sería ganemos a la banca con la gente. Porque poniéndonos en lo malo, si hay que entrar en algún procedimiento judicial, hombre, es decir, en el momento que ya no solo ganemos, que se haga con la gente, y teniendo en cuenta un poco cuál es la tendencia de la Junta Electoral Central, o incluso si llega el caso del Tribunal Constitucional, ¿no?, los criterios son más bien hacia criterios de facilitar que pueda haber candidaturas, a no restringir la candidatura. En el momento que el nombre varía, pues nos puede dar más posibilidades. Me estoy poniendo en lo peor, ¿no? Pero de cualquier forma, hasta el último día no vamos a terminar de poner esto. Y otra cosa, nos ha fallado esta Silvia ya no está aquí. La seguimos manteniendo o quitamos un candidato y en vez de 34, no, en vez de 34, nos quedamos en 33. Bueno, yo creo que una cosa respecto a lo primero, me he pedido el turno para Luis. Respecto a lo primero, es lo que le comentaba también antes a Luis, que hay unas, o sea, para estar preparados, hay una sentencia ya, para lo de Guañón Barcelona, aunque luego haya sido otro hombre, el que les daba la razón, que creo que estaría bien pedir esa sentencia para poder... Hace dos semanas distintas. Ellos eran registrados en el registro de partidos y ahora se pisan una candidatura. Pero bueno, pero le daron la razón a ellos de usar el nombre. Pero el articulado puede ser otro. Bueno, pero se puede pedir para ver, bueno, y que luego lo valore el jurista. Claro, pues, o sea, que se pida y luego que lo valore los abogados. Pues perfecto, entonces eso lo que dice vale, se valora ese tema. Entonces vamos a igualmente con este matiz que hasta el lunes no es del todo certero nada. Pues propongo ya que movamos la rueda de prensa el martes para estar seguros que cuando demos la rueda de prensa tengamos toda la información de lo que estemos diciendo. Entra Pilar el martes, que puede el martes, y... quien pueda el martes será el martes en vez del lunes, porque si el lunes va a poder haber problemas hasta las 12 de la noche, es preferible darla ya el martes con todo hecho. Por si acaso. Vale, pero es que el martes Virginia ha dicho que no podía. Yo no puedo. Ya, es que el lunes... no, calla, que le van a dar Gabriel Risco y Adrián el martes. No, no, días que me pido, me debo al pedido, que me lo fijan. Es que es mejor por si acaso, ¿no, Santiago? Por si acaso hay algún problema, a ver si nos da la información más larga de prensa y luego tenemos que decir ganemos la mano con la gente y no lo hemos dicho la ESA. Exacto. Ya está. Venga, pues la rueda de prensa del lunes pasa al martes. El tema de Silvia. ¿La eliminamos? ¿Se ha hablado con ella? Yo no. Pues se le llama, luego la llamo yo, le pregunto y le digo. Vale, la llamo. Yo la llamo yo. Pues se llama con el puto. Y otra cosa que hay que decir. Pero rápido. Otra cosa. Viernes por la tarde y sábado por la mañana, yo estaré en la sede, estaré en la sede ya con toda la documentación, que pasen todos los candidatos a firmarme. Si alguno no puede ni viernes por la tarde ni sábado por la mañana, pues me pongo en contacto con él para firmar en otro momento o... Vale, punto 2. Bueno, lo que estaba diciendo, la semana pasada tuvimos un pie de campaña que era necesario las reuniones. Hablamos que lo ideal sería hacer la mayoría en pre-campaña, sobre todo para luego la campaña podamos aprender otras cosas. Luego, cuando hablamos en la reunión, dijimos, bueno, si alguna reunión se puede volver a repetir en campaña, porque sea preciso volver a repetirla en campaña, se repite tal. Pero la mayoría de las reuniones, hacerlas temáticamente por semana, en la pre-campaña. Es un auténtico jaleo porque muchísimas, muchísimas, muchísimas veces que contactar, ya se ha hecho una lista, se va a concretar quién las tiene que localizar, etc. Propongo para este tema, a propuesta de Dani, que lo había mencionado y que ahora sí quiere dar unas palabras, que se cree un área específica para este tema de relaciones institucionales. O sea, específica que alguien se encargue de llevar esta agenda de reuniones, porque es una auténtica locura, porque puede haber reuniones prácticamente todos los días en las próximas 4 semanas. Bien. Propongo para la lista. Dani, ¿se quiere hablar de este tema? Yo de momento me encargué de hacer algunas cuestiones y hay algunas confirmadas. Como no lo he hecho el día 15, pues sí, y sobre todo digo de cara a los candidatos. A las 8 de la tarde hay una reunión en la sede de Asamble, de la Asociación de Vecinos de San Bernardo. Para hablar, ellos han hecho una propuesta a Ganemos de reformas o de necesidades que tienen en el barrio. Esencialmente habría que hablar de eso y hacer una foto y mandarla a la prensa. ¿Miércoles 15 a qué horas dicho? A las 8 de la tarde en la sede de la Sala. Para el martes día 21 es... Espera. En principio hay una reunión con CEDAMPA, la Federación de AMPAs de Salamanca. En la sede nuestra... A las 8 de la tarde sería, ¿vale? Pues lo mismo, ellos nos llevarán... Con FEAMPA, has dicho. Con la FEAMPA. Ya, pero vas a decir con la tertulia a esa hora. Claro, ¿mantenemos todo? ¿Se mantiene todo? Hay que entrar en el área. Que por favor todo aquí, un responsable para ese área y que gestione todo esto, porque si no va a ser imposible. Y ese grupo, en el cual tienen que estar al menos los 6 primeros candidatos para ver quién se reúne con quién, con el responsable o los responsables de ese área. Yo tengo palabras, dos cosas. Yo para esto propongo a Margarita que estaba en comunicación precisamente con prensa y yo creo que es el sitio. Segundo, yo quiero proponer una directriz sobre este punto muy importante porque yo me niego a hacer una foto y enviarla a la prensa cada vez que nos reunamos con alguien. Pues eso tiene que estar pactado claramente con el colectivo grupo. Ya está bien de lo de siempre. Llega al partido político, se junta 15 días antes con la gente, hace la foto y la mandan. Pertenezco a muchos colectivos donde eso les repatea, que no os podéis imaginar. Sí, pero hasta la muela. Porque es hasta la muela. Entonces eso es una cosa que tal. ¿Y por qué? Porque la idea es que los candidatos nos juntamos con las organizaciones para saber y para tratar y para hablar y para saber lo que está pasando, no para ver la prensa que nos estamos uniendo. A ver, si aquí no ha pactado con la gente, si lo quieren. Sí, por supuesto que no se ha pactado. Hombre, ya lo sé, ya me imagino. No, como directriz general, que quede muy clarito ese punto y cuanto a menos fotos, mejor. A ver, Pilar, ¿tienes la palabra que te dice? Una directriz. No, era solamente para comentar que se pisan cosas. Entonces, vale. Se pueden pisar, pero habrá que saber si se contemplan todas. Daniel. Vale, eso no lo he entendido. Suscribo en parte lo que dice Gabriel, sobre todo en el sentido de que no, y por eso yo creo la necesidad de este grupo, no es cuestión de simplemente recaer con quién nos reunimos y vamos a ir lidiando en esto. Nosotros tenemos que establecer una red de contactos duradera en el tiempo. Entonces, pues bueno, por un lado, efectivamente, tenemos que ser transparentes y honestos con toda esa gente, oye, vamos tal y cual, estamos en campaña, acabamos de nacer, por eso venimos hoy, pero no es nuestra intención venir hoy y no volvernos a ver hasta dentro de 4 años. Bueno, ya. Virginia. A ver, yo creo que nuestro caso es excepcional, porque no hemos podido reunirnos con ellos porque no existíamos. Entonces, es evidente que la primera puerta que hay que abrir es tocar, oye, mira, somos ganemos, ¿os parece bien que nos juntemos? ¿Os parece bien? Pues estupendo, vamos a hacer una foto, ¿os parece bien que se manda medios? Se manda medios. Y yo creo que es la manera de tener contacto con gente que es que a lo mejor lo de ganemos puede sonarle a algo novedoso que a veces que va. Y luego, por otro lado, nos engañemos. Joder, yo soy de la relación con la escuela pública, como estoy aquí, sabemos quiénes son los de la FEAMPA, la CEAMPA y no sé cuántos. O sea, que todo el mundo nos conocemos y sabemos dónde está. Pero creo que es evidente que hay que reunirse con la gente, porque tampoco van a venir a nuestra puerta. Tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una casa, una foto y punto, no es nada. Yo creo que esto es oportunismo, entonces, necesario. Es decir, hay un montón de colectivos, no sé, nosotros no, pero hay un montón de organizaciones sociales de gente que está luchando y que plantea cosas a la gente que aspira a estar en el ayuntamiento. Y quieren saber, ganemos, si estamos dispuestos a defender cuando estemos en el ayuntamiento sus peticiones o no, pero quieren saber. El tema de la prensa, el valor de la prensa, es un tema de respeto, se le dice, y si a ellos no les importa, pues están de acuerdo, y que ellos dicen, no, pero no queremos salir a la prensa. Pues se sabe, que no hay ningún problema, porque... ¿Protocolo qué? Claro, o sea, y es que además, por ejemplo, con estos desafíos, por ejemplo, yo personalmente, que ya he hablado con algunos de ellos, yo creo que hay que reunirse, fundamentalmente, para decirles que queremos defender lo que ellos piden en el ayuntamiento cuando estemos. Bueno, el tema de la prensa, ¿no? No, sí, de acuerdo con Gabriel. Yo creo que la prensa es una forma de comunicación indirecta con la población y las reuniones con los medios es una forma de comunicación directa con la población. Entonces, si tú te reúnes con las asociaciones, estás haciendo una comunicación directa y no necesitas promocionarlo, utilizarlo como contenido mediático. Pero me parece que la propuesta es clara, ¿no? Se hace la reunión y a posteriori, en el que las conversaciones que se mantienen, se decide el clima, si es adecuado, para dar esa decisión o no darla, pero a priori entender que estamos, en las reuniones de las asociaciones estamos haciendo una comunicación directa, no a través de los medios. Claro, nosotros podemos llegar a conocer a ciertas asociaciones y organizaciones porque las conocemos nosotros o porque las buscamos en internet y las encontramos. Y algunas otras, como ha dicho Gabriel, nos vienen a nosotros porque van en general todos los partidos. Dicen, oye, acordaos que nosotros proponemos a ver si... Vale. También que otra vez lo coordinemos con redes y hagamos llamamientos a las asociaciones y a otros colectivos. Oye, por favor, decidnos qué cosas tenemos que mejorar activos. Oye, por favor, nos podemos reunir, no sabemos bien, o sea, nos conocemos a todos, por favor, reunimos. Tanto en redes como en comunicados de prensa que ya hemos intentado un poco, pues eso. Alberto. No, que lo que dice Gabriel de la Mora en este caso, tiene toda la razón, la mayoría de colectivos odian a muerte el tema de las fotos justo antes de la campaña, sobre todo cuando no has aparecido en nunca. Entonces, pues puede haber ciertos colectivos en los que pues, sea más cercano, si sea posible hacerlo. En caso concreto de estos desafíos, yo estuve en las reuniones, o sea, en las asambleas, hasta que nos hemos empezado a reunir los lunes, a raíz de tu propuesta, o sea, que me parece bien que lo propusieras, pero por ejemplo en estos desafíos, hostias, qué reuniones tuvimos a cuenta de la propuesta esa, y de fijar el protocolo, y es un mercado muy chungo. O sea, y en general, o sea, la gente está muy reticente porque lo ven como electoralismo y lo ven como lo de siempre, entonces esto hay que intentarlo, pero sabiendo que puede generar problemas, y siempre dejando muy claro todo. Y quien quiera foto, foto, quien no quiera foto, pues no quiere foto y que lo haga. Entonces, para no le demos tanta fuerza. Stop. O sea, está muy claro, se pregunta stop. Si no hay inconveniente, claro, no tratamos. Si hay inconveniente, no se hace. Sí, pero que se sepa que habrá inconveniente. Alberto, ya, acabo. ¿Vale? Ya está. A ver, perdón por los civilistas, es más importante. Que entonces, para resumir, quien quiera foto, foto, y que no la quiera, que no. No damos más bolas. Profesor, ¿quién te dice cada responsable? Por favor, uno o dos responsables de esto. Yo. Margarita. En discurso te quedan los responsables, tu temprano. Ok, ¿no problema? O aquí me quito yo de esta cosa que no. Que sepáis que hay otro día buscaré con esto por el día 29 a las 4 de la tarde. Hombre, el día 29 Bueno, luego nos lo pasaremos. Espera, ¿el 19 qué es? Miércoles, ¿sabes? ¿Llamaste a los de los animales? Para mal esto, tío. Lo paso en contacto a... Y está en una gestión con la universidad que nos recibiría el interno. Esto ya lo hablamos, otro punto. Seguimos para adelante. Tercer punto. Tercer punto, la decisión final sobre el tema del interno. Todavía hablamos en la asamblea un poco sobre todo ese tema. Brevemente, se dijo que no se iba a poner denuncia en principio de esa nueva asamblea. Lo que no acabo de estar claro, al menos yo no tenía tanto claro, era si sacábamos el vídeo, que sea del MOR o no. Y era simplemente por saber si sacábamos entonces el vídeo a nivel particular, en una cuenta particular. Por... La primera palabra la tiene Hugo, que hizo el vídeo. El vídeo era un ejemplo, no para que se usara, sino de cosas que podemos hacer con el tema del MOR, que da bastante pie a que se viralice. El debate posterior que tuvimos sobre lo que pasó en el Pleno era, digamos, como que si lo denuncias o no lo denuncias y demás. Yo creo que lo importante es que la fuerza de ganar en Salamanca es el discurso municipalista. El PP puede hacer campaña en Salamanca con un discurso nacional. Algo que ganemos en Salamanca no nos conviene, porque nos van a asociar a Podemos. Y la primera operación para decir que somos ETA es asociarnos a Podemos. Yo creo que es lo que hay que preguntar. Y lo que habría que decir es que somos una candidatura municipalista, una agrupación de electores, que hablamos de Salamanca, que condenamos obviamente todo, pero antes tenemos que desactivar esa asociación, porque nos asocian para lo malo. Y lo que tenemos que hacer es asociarnos para lo bueno, no solo para lo malo. Sí, yo no comprendo esa asociación, que yo sepa Podemos un partido político. Sí, realmente reconocido en este país y yo no lo he visto participar en ninguna. Yo no sé. A ver, ¿quién es la asociación? O sea, tenéis un cariño enorme a meteros en sitios donde no hay que meteros. Pues como si hace una manifestación con 200 del PP ahí llamándonos terroristas, a mí qué más coño me da. Y olvídate del tema como si no existiera. Joder, qué puta obsesión de meteros en sitios donde no tenemos que meter. Ver, yo ¿verdad? Claro, con el tema del terrorismo y que si podemos ser terroristas. Sí, yo. ¿Habéis visto, por cierto, el boletín que ha sacado el PP? Otro, es que no estamos hablando de esto, yo creo. No, estamos hablando de... No, se va a responder. Es que esto le encanta meter con menor. Simplemente, para causar el debate otra vez. El debate es, si damos respuesta mediante un vídeo humorístico o no, al tema de la acusación que hicieron a Álvaro por terrorismo, ¿vale? Solo simplemente eso. Daniel, vale, yo no me metería en berenjamales. Eso quiere decir que no lo diría en comunicados oficiales de redes de prensa, etc. Que hagamos vídeos y tal y cual, puede ser a nombre de Ganemos o puede ser a la actitud individual. Eso sí lo apruebo. Y si concretamente los comentarios son constitutivos de delito, sí considero que se pueden denunciar por la vía jurídica. En lugar de decir, me insultéis y me hacéis de terrorista. No, si es el delito lo denunciamos, correcto. Eso, por ejemplo, lo podríamos a título individual o a título orgánico. No declaraciones oficiales, hay que pasar del tema. A palabras necias, oídos sordos. Considero, hay otro ejemplo ahí que el otro día... Que calla otorga, claro. Bien, y lo del vídeo en concreto, no sé si es en concreto, pero lo que sí tenemos que, creo que autorizar en general es este tipo de iniciativas, vídeos cachondos, tal y cual, no siempre el mensaje serio, porque el mensaje serio le llega a las personas serias, o sea, a la gente cachonda o a la gente pues, le llega mucho tipo de mensaje. Entonces, que eso se autorice de serie, sin pedir, sin tener que reunirnos para hablar de cada vídeo en concreto. El propio equipo. Todos los memes y cosas, a título particular, es que el mismo día deja haberlo hecho al rato. Y al rato lo dijo yo. Respecto al tema concreto, es que efectivamente utilizan el argumento antipodemos y no lo tenemos que meter en discusión. En este caso concreto, si hay un delito, es que ni unos, ni otros, todos iguales. No podemos empezar a hacer discriminación porque este se llame, como ejemplo, la gaceta. Ah, como es la gaceta, no nos metemos. Si hay delitos, es un delito. Y entonces lo vamos a parar. Yo no he dicho eso. Claro, pero es en esto si nos metemos en un charco. Si hay un delito, se denuncia el delito. Claro. Y está aquí diciendo a ver qué hacemos. Aunque sea un charco donde nos quieran meter, es decir, utilizan el discurso antipodemos para llevarnos a este terreno, no deberíamos entrar, pero como es un delito, es una excepción. Yo solo quiero decir que me parece que hay aquí personas que no saben realmente lo que pasó y que están pues, completamente perdidas, que porque a lo mejor no se enteraron muy bien, o Rafa o José de Feli. Y me doy cuenta además de que es un pecado que cometemos siempre, para que no tenemos cuidado con lo que recién llegados. Para que los alimentos de asamblea hay que hacer un planteamiento de cómo, de dónde estamos, de los últimos pasos que se han dado, y también a los que en cada uno, para decir un poco de dónde venimos, porque la gente recién llegada está siendo perdida. Y me parece que pensar a lo mejor hoy, o sus chicos no saben lo que pasa en Llegas al ayuntamiento. Y nadie lo ha explicado, y Feliz ha entrado para allí un error. Feliz, Feliz. A mí no me hace falta que me expliques nada, joder, vuelvo a decir antes, ¿habéis visto el folletito, el papelito de Sajor PP? En los tres grandes puntos, uno de ellos es el este punto hay que cerrarlo. Está cerrado, ya está cerrado. Simplemente, o mandar o no mandar por cauces no oficiales un vídeo humorístico. Punto pelota, si no estamos debatiendo más, eso ya se debatió la asamblea, ¿vale? Entonces, ¿Adrián? Sí, que todo lo que sea humor me parece que no haya una iniciativa para hacer política. Ya, no hablaría del tema del terrorismo, a menos que, o sea, aparte, tendría, estoy hablando con todo lo que ha dicho Daniel, de poner la denuncia, pero, y no hablar de esa denuncia hasta que no tengamos una sentencia. Mientras tanto, yo no hablaría del tema. Vale, ahora sí, Rafa. Totalmente de acuerdo con la compañera, y solo añadir una cosa, porque tú has empezado muy bien yo con tu intervención diciendo el potencial de ganemos está en el municipalismo, en las propuestas. El terrorismo no es nada parecido a eso, no nos metamos. El que pone el discurso, el que pone el tema a la agenda, el que marca la agenda, gana. Si dejáis que el PP marque la agenda hablando de terrorismo, nos han ganado. Vale. La última palabra, primero es una puntualización. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? Que tampoco vamos a dejar que insulten a un compañero en un pleno. Claro, pero no hablemos de eso tampoco. Tiene mejor desprecio y más terapéutico. Es que hay muchos retrasos para cambiar la. Y podemos andar sin segundo. A ver, que hemos quedado que vamos a vivir en el. ¿Quiere la palabra? Si tiene la palabra, Álvaro, que es el que estuvo allí. Cuando dije que había que hacer algo al respecto, no me referí, y tampoco quiero oír frases al respecto. Sobre el tema de dar identidad, de que se convierta en un proyecto discursivo, ni nada por el estilo, porque evidentemente ahí nos van a ganar, o nos sacan de esta. Pero, si tenemos, y lo voy a decir, ya lo he dicho antes, voy a volver a repetir, tenemos al portavoz municipal del Partido Popular, que es director de su campaña, que está metido en 20 berenjenales y que es el que maneja el cotarro a nivel de la capital del PP, Salamanca, que ha constituido flagrantemente un delito de injurias contra mi honor y contra Salamanca, y no le vamos a meter por vía judicial, me parece un error. Otra cosa que ya lo publicitemos. Es que es sencillo, pero que es sencillo. No denunciarle, porque es flagrante delito que lo va a cometer, y ponernos por lo parado. Y no hacerlo me parece el error mayor. Como yo lo denunciaría y que si lo deseo vaya a denunciar, y listo. ¿Denunciamos entonces? Hay un problema jurídico. ¿Qué no? Por favor, corta la compañera. Mi opinión es que yo estoy contigo, Álvaro, y a mí me han insultado por la calle desde todo, desde Bortona hasta Roja, de toda la calle. O gente, en los periódicos, incluso el año pasado, públicamente me llamaron puta, no sé si te enteraste. Yo creo que en este momento determinado, entrar en su juego, y luego si quieres te lo enseño, porque no me hizo ni chiste de gracia. Entonces, entrar en este juego, ¿sabes? Supone darles a ellos la posibilidad de que pueden decirnos, pues a lo mejor sí son terroristas, o que jugaron otros en esos términos. Yo creo que mandar este vídeo, que es muy chulo, es muy gracioso, toca el tono humorístico y nos permite reírnos de ellos, no está mal, incluso como ganemos o como tal, pero entrar en una querella criminal que te siga de él, ¿no? Entrar en un procedimiento judicial. ¿A son de qué ganamos aquí? Nosotros estamos en un ámbito municipal y es el terrorismo, nos utilizan para todos, pero sacan ahí cada dos por tres a la gente. Entonces, sinceramente, a todos nos duele que nos insulten, y a mí me duele que se insulten, te lo digo de corazón. Pero hombre, creo que no es la campaña, no es esta. La historia es, vamos a intentar lo que decía bien alguien por ahí, marca la agenda política, ganemos. Ganemos y con esto lo tiene que hablar. Y si se trata de terrorismo, pierdo. Porque nosotros no tenemos ni medios de comunicación y tenemos el bagaje que tiene esta gente para meterse con el resto, y no lo vamos a hacer. Entonces, sinceramente, yo sé que es jorobado, pero, hombre, vamos a intentar no perder un poco de. Vamos a ver, vamos a intentar ya cerrar este punto, ¿de acuerdo? No voy a coger más palabras. Las próximas palabras sirven para decir si estamos a favor del vídeo o no, que es lo que se va a debatir en el punto, ¿vale? Pues perfecto, o sea que Daniel. Vale, creo que ha quedado claro todo lo que vamos a hacer. Tenemos todos claro. La única duda es si denunciamos o anunciamos tú a título particular o ganemos a título corporativo. Esto propongo mandato a jurídico que estudie el caso si es denunciable o no. Porque yo creo que no es denunciable. Efectivamente, la libertad de expresión, uno de los límites es el honor de las personas. Pero los parlamentarios, hasta lo que yo sé, los parlamentarios nacionales tienen inmunidad por las cosas que dicen dentro del Parlamento. Porque si no, pues no podrían hablar. Entonces, de eso tienen inmunidad. Y esa inmunidad no está limitada por el honor. Hasta lo que yo sé, los senadores y diputados. Me parece que este derecho es extensible a los concejales. En cualquier caso, que lo estudie jurídico. Aquí, si no sabemos cómo está la ley, no podemos saber si es un delito o no es un delito. Pero estudie jurídico, y si es un delito, tomamos una decisión. Si no es un delito, no hay nada que hacer. Más que la vía de declaraciones, y ya ha quedado claro lo que vamos a hacer con las declaraciones. Enfoquemos entonces. ¿Estamos a favor del vídeo? De mandarlo por cauces no oficiales, pero mandar el vídeo. Viralizarlo. Finalizar porque es un tipo particular. Los cauces no son oficiales, no tienen que acabar allí. ¿Qué te ha dicho? A ver, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí, vale. Yo he hablado del humor, pero yo he pedido en concreto esto porque estamos diciendo que no vamos a hablar públicamente. Yo digo que sí a los vídeos, pero en este caso concreto, que hemos dicho que no vamos a hablar públicamente de que los temas de la estamos hablando públicamente de la Wikipedia, a lo mejor generamos un efecto. Pues entonces, a ver, para... No voy a dar más palabras porque es un punto que no se ve tanto. Entonces, como no estamos llegando a un acuerdo, pues vamos a votarlo. No. Pero tiene que ser muy claro, o sea, si es a nivel individual, pues se puede enviar. Yo voy a sacar un vídeo y ya no me veo el vídeo que yo quiera. Claro. O Hugo. Otra cosa es que lo tengo como estrategia de que hacer un acuerdo. Y desde el punto de vista oficial, los vídeos humorísticos tienen que pasar por asamblea o puede ser el grupo o se puede mandar. Esa es la pregunta. ¿Se ha planteado? Esa asamblea oficial. Si oficialmente en la cuenta de Ganemos se publica ese vídeo. No, eso no. El que lo saque, le esperamos todo. Hasta. Sí, cuarto punto. A ver, si es que nadie puede parar eso, si es cierto. O sea, si yo lo quiero mandar, no os voy a decir nada y lo mando. ¿Me entendido? No, no os lo voy a mandar, pero entenderme eso, ¿no? Es verdad, no necesitamos escapar. Es razón. Siguiente punto, evaluación de la fiesta, la vía del Teale, lo que puedas, y luego la fiesta del día 26, que la da bien el explicador. Vale, pues vamos a ver, la fiesta del otro día, yo creo que fue casi todo un éxito, ¿de acuerdo? Sí, casi todo, y me aviso por qué. Estuvo bien, hubo gente que no la ganemos. No demasiada, pero hubo gente que no la ganemos, cosa que hemos visto en nuestras fiestas. Entonces, eso me alegra. De recaudación, muy bien. En ese mismo día se han recaudado casi 485 euros, entre donaciones particulares, por los pinchos, que desde aquí pues a toda la persona que hizo pinchos y que participó, muchísimas gracias, y también por la venta de mecheros que se vendió una caja de 50, ¿de acuerdo? Entonces, salió muy bien, creo que habría que seguir haciendo más, aparte de la que ha organizado el compañero, y yo creo que sería para principio de campaña, ¿vale? Para organizar una fiesta, habrá que ver y hablarlo, lo podemos hablar dentro de nuestra área ya. ¿En qué término? Pues mira, el jueves 7 podríamos hacerla, que lo tiene, está aquí marcado en el calendario. Entonces, si alguien tiene ideas, que se ponga en contacto con ese y conmigo, ¿vale? Y las estudiamos y las presentamos en la próxima semana. Y ya dejo paso a un investigado. Bueno, que yo no comparto el análisis tan positivo. Claro, el CACI, que se me había olvidado. Por eso dije casi, es porque la asistencia de gente nuestra propia, pues disminuyó muchísimo. ¿Vale? Entonces yo creo que es donde nos tenemos que apoyar. Y más después de todo el trabajo que ha habido de compañeros, toda la semana recogiendo firmas en las mesas, organizando la sala local, estando en todos los sitios, creo que era un momento adecuado para estar todos a una, de acuerdo, en un momento festivo también que nos puede unir, y también para apoyar la financiación de la Ganemos. Simplemente que para otra, pues espero que venga más gente. Y para que haya ambiente. Claro. O sea, es que todas las fiestas que estamos haciendo es que tú entras ahí y no te enteras que hay una fiesta. O sea, no te enteras que hay una fiesta. Nosotros porque lo sabemos, pero Claro, es que está el bar como si no hubiese fiesta nuestra. Está nuestra barra con los pinchos, de verdad. O sea, da un bajón que flipas. O sea, da un bajón que flipas. No hay banderitas. No hay banderitas, no hay decoración, y no hay... Pero porque es que no hay gente. O sea, es que entras a la fiesta y no está nuestra gente. O sea, el otro día, estamos participando habitualmente más de 100 personas. Vas a una fiesta y estamos 15. Como mucho. Es que no lo tomamos como ¿eh? No, coño, porque si es una fiesta que organizamos nosotros, pues tendremos que ir nosotros los primeros, ¿no? Y nosotras. Vamos, digo yo. O sea, es que si no, apague, vamos, ¿no? Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer. Ah, vale. Ya, pero, a ver. Tenemos como que las fiestas son algo que no vacunaremos. Y es una sensación que llevo percibiendo desde las primeras fiestas. Y es que sí vacunaremos, porque no es el hecho de la mierda de fiesta. Es el hecho de que no es el hecho de la fiesta. Es el hecho de que hay gente que te va a ver, porque te va a ver. Y si tú vas más, pues te verá más gente, ¿vale? Y es un acto en el que vamos a recaudar dinero. Porque luego no quiero ir yo, después, ¡ay, quiero dinero para esto! Pues no haber venido a la fiesta, pues claro que sí. Claro, porque el dinero sale de ahí también. Y hay gente que se cura pinchos, que tal, ¿sabes? Correcto. Pues sí, habéis tocado la fibra, digamos. Sí, no, yo comparto las dos cosas. Estos son los puntos para mirar para hacer más fiestas. Una cosa que podríamos anunciar en los carteles, que muchas veces cuando están en fiestas de partidos se llama más atención, es que van a intervenir los candidatos. O sea, que van a decir unas palabras. Y se pongan el cartel, intervendrán a lo largo de la fiesta, intervendrán con un micro y dirán unas palabras a los candidatos. Y también el tema de la fiesta, de en el artículo que dice Lacho, para hacer una fiesta propia también deberíamos tener casi un local propio, un sitio entrar para nosotros en los cuales la música la pongamos nosotros. En plan, que lo sintamos como nuestro, el sitio está. Pues si lo siente rápidamente como nuestro, la gente le tiene más facilidad de ir. Está cerrado. Eso es lo que opinas, sí, claro, puede ser de todas maneras. Sí, claro. Sí, no todo, pero habla Cris, que habla mucho, lo hago bien. Bueno, que claro, pero eso es, si lo hacemos en nuestro local, es una fiesta solo para nosotros, pero claro, queremos hacerlo en los bares porque queremos que la gente nos conozca. Y luego creo que igual si se le pone un poco de temática a cada fiesta, porque yo esa tercera fiesta, la verdad, yo fui el viernes, pero no tenía ninguna gana de ir, lo siento. Aunque ahí se ha corregido el dinero porque yo siempre lo mismo. Entonces igual si le metes alguna cosa distinta, como que hablen los candidatos, o algún tipo de motivación... Sí, es que está ahí abiertos, vamos a ver. A ver, o que ahí, mira, alguien con una guitarra de yo, no sé qué, alguien con una guitarra de yo, alguien con una guitarra de yo. A ver. ¿Concurso de tortillas o...? Sí, vamos a ver, mira, yo... Tienes razón, Cris, y tienes razón, ¿vale? Pero sí voy a decir una cosa. Vamos a ver. Lleva las fiestas, se prepara con 3 semanas de antelación. Y doy mucho la brasa con ellas porque la doy, porque los cursáis siempre. Y es que nadie nunca, o sea, viene a decir, joder, no, ¿vale? Entonces, si nos ponemos con la próxima fiesta del jueves 10, y entre todos decimos, pues yo tengo esta idea, es realizable, luego ya valoraremos si se puede hacer o no, ¿vale? Pero, cabezas pensantes no solo para el final de la fiesta, sino para la próxima, esas cabezas que vengan. Se dijo, lo que pasa es que también os digo, iban Luis a hablar con él porque otro compañero lo propuso para que hablaran los candidatos y no hablar candidatos en la fiesta. No hablaron, obviamente, o porque para hablar en una esquina, pues mejor no hablas. Entonces, ya para cerrar este punto que no se merece más tiempo, es para la próxima fiesta necesitamos más propuestas y más participación de la gente. ¿Cuándo es? Vale. 26 de mayo. El 7 de mayo. El 27 de abril ahora lo contará él. Es un modelo distinto de fiesta. Es un modelo distinto de fiesta, ¿vale? En la búsqueda de un lugar. Correcto. Matí, cuando decía lo de locales, me refiero a que aunque sea un lugar, se cerrara como un plan para decir que no fuera porque había más gente en el bar que iba a otras cosas. Que es hablando exactamente de lo que vamos a hacer el 27 de mayo. Es al final, local, o sea, es exactamente lo que vamos a hacer. 27 de dale, dale. A ver, el 26, estamos hablando de hacer fiesta circular, que es un gran esfuerzo. El 26 tenemos a nuestra disposición en condiciones que se nos da no como un negocio para el espacio, sino como una contribución del espacio a ganemos a la manga, o sea, muy ventajoso, es un espacio gigantesco. Es decir, si hablamos de fiestas en plural, pensemos que podemos hacer como 5 pequeñas fiestas de bar en una sola vez, ¿vale? En un espacio enorme, que podemos tunear a nuestro gusto. Eso va a pasar el 26. En la marge, efectivamente. Hemos intentado contactar con grupos de cierto nivel, porque nuestro interés era que el evento por sí mismo tuviera un interés para gente no necesariamente interesada en Garemos. Es decir, voy al concierto porque me gustan los que tocan, ¿vale? No ha sido así. No hemos podido hacerlo porque los músicos no han respondido, ¿vale? Por un montón de razones, podéis imaginaros las razones, ¿verdad? Algunos porque están contratados por la... A mí me preocupa eso, ¿eh? Mira, muchos tienen miedo porque los contratan los ayuntamientos. Otros no simpatizan, otros tienen agenda, otros no tocan gratis. O sea, cada uno tiene su... Vamos a ver, el caso es que hemos... Voy a decir los nombres con quien hemos contactado. A ver si os conté. Si quieres saber así nombres importantes, la Dixie, Van, Concret, Nacho Vegas, unos chicos de... ¿De Maíz? No, hemos hablado con un montón de gente, sobre todo Estefanía, que a través de Podemos hay mucha comunicación con grupos. Pero bueno, ese tema da igual, o sea, que tampoco hay nada que discutir, o sea, no lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces, a día de hoy solo tenemos dos grupos, yo me he ofrecido a tocar también, no tenía ningún intención de hacerlo. Yo puedo tocar también. No fue la intención inicial hacer una cosa un poco de un nivel más bajo, sino al final va a ser la opción B, ¿vale? Vamos a bajar un poco el nivel. Entonces, la fiesta ya no va a ser una fiesta recaudatoria, ¿vale? Porque no podemos traer a gente de fuera a ver a un grupo guay como Nacho Vegas o la Dix. Ya no va a ser eso. Entonces hay que reinventar el evento. Y para mí, lo más lógico y sensato es darle como una decisión de fiesta de la cultura. ¿Vale? El momento para cogernos de la mano con el mundo cultural sanmantino, que a mi juicio tenemos un pelín abandonados en Garemos por el perfil de los activistas que estamos aquí, ¿vale? En Podemos, por ejemplo, les, me cuesta que haga mucha más caso. Entonces, puede ser el gran momento del encuentro de Garemos con la cultura, ¿vale? Se puede, la música queda como una articulación festiva, alegre, de ese momento. Y la política... el momento de comunicación política se hará de manera ligera, ¿vale? De manera suave y breve y concisa y intentando tirar hacia un formato divertido. Aún así no perdemos toda la parte recaudatoria y yo he pensado que lo más ideal es hacer un precio bajito de entradas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las entradas? Que podemos crear un compromiso previo. Porque te estabas diciendo que, joder, vamos a crear un compromiso con la gente de Garemos, ¿sabes? O sea, que nosotros mismos vayamos, es muy fácil comprometerse con una entrada, ¿no? Ya te dan, pagas 2 euros o 3 euros y ya tienes tu entrada. Entonces, cada uno convencemos a nuestros 3 o 4 coleguitas y nos los llevamos. Aparte de eso, vamos a hacer una campaña de comunicación donde Garemos no esté en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, ¿vale? Para que la gente venga al evento cultural y Garemos sea una cosa que sucede mientras tanto. ¿Vale? ¿Entendéis la movida? Porque es más sutil que no decir que si no, solo venís, vamos nosotros. Entonces, nada, simplemente era eso. Deciros el cambio de planes, podéis estar de acuerdo. Lo demás, pues veremos organizando y. Mirad, monitos. Apunto yo. Galeano, tío. ¿Qué le traes? Sí, hay que traer a Galeano ese día. No, no, escuchad, cualquier discusión sobre el cartel está cerrado. Ya, pero es que San Martín dice que está cerrado. Es que llevamos un mes. Teatro, San Martín, hay que hacer un teatro a Galeano. No, de madre, se dijo que no íbamos a hacer teatro porque como se trata de que la gente ande por la barra consumiendo la música ya. Vale. Luis, horario. Todavía ponle que de 7 a 10 y media, que es como el horario en Almagen. En Almagen ya saben que es un público antes de las 7 de la tarde. Pero a 10 y media sería hora máxima, tú, de no, no, no sería máxima, es que es un domingo. Entonces... ¿Los domingos? Son máximos también. No, vale, pero vale, no, además esto no es más. Pero si tiene que ser para Sevi. Bueno, yo voto de pelonero, voto a Oriola. Bueno, Ariane. Yo quiero preguntarte si has hablado con este grupo que es el niño del pegamento, que mueve muchísimo. A ver, hemos hablado con mucha gente, pero insisto, no vamos a... Es que estos, no, te lo digo porque estos suelen ir y se llenan sí, el local. Sí, muy bien, pero ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mañana voy a decirle al diseñador, no, es que llevamos un mes con esta historia, pues le llamas, pero es una semana después, tengo que hablar con mi grupo, espera. Entonces, no, porque tampoco lo habéis utilizado para que hiciéramos propuestas. No, no, no, no, no te preocupes por mí, podemos hacer otra vez. No, si no, no lo tengo por nada. Pero es para que se hubiera podido ir a la iniciativa. Pues podemos hacer otra fiesta. Una cosa así, sí. Con grupo componente. Daniel indica que quede claro si va a tocar un rol de la mora. No, para meterlo, para meterlo. Es un candidato, esto es publicidad. Para meterlo de cartel. Es imposible. El número cuarto, yo, si es una versión previa, no lo veo. Esto porque cada cuento que toca bolerías y tal, Alberto. Que yo iba a preguntar si pensáis hacer teatro o monólogos. Claro, o así. Sí, que se ha dicho que ha cerrado. A ver, ¿no se va a la mandarina? Pero que ya más. Vale. Gabriel de la Mora. ¿Qué? ¿Qué ha pensado? Ya le conté la otra mañana con él. Pero a ver, oye, insisto, no, no es porque yo sea un borde lo de que está cerrado. Un poco sí. Daniel, hay que poner una fecha, llevamos un mes domingo persiguiendo a la gente para que nos dé respuesta y no lo conseguimos. Hay un momento en que... Sí, pero que os hubiéramos podido ayudar a algunas personas. Pero lo han dicho, lo han dicho y lo han recordado por email. La fiesta necesita más explicación en el momento de realizar, o sea, de que se está planificando, no ya cuando se van a hacer. Entonces, Gabriel, sí, solo, Miguel, solo voy a preguntar una cosa de las entradas, porque mi punto es, pero que ponga mínimo, que claro, permita a la gente pagar más si quiere, dar 20 euros, por ejemplo, o 10, o 8. Bueno, pues la verdad. Porque haya un afilatero. No, eso es un castigo. O premio. Es muy fácil porque es simplemente cada momento de la fiesta, cada pequeño intermedio, es decir, recordad amigos, que ahí hay una ducha privada. Entrega a tickets, entrada. O sea, si de allí no puede haber entradas. Lo que puede haber son donaciones, claro, son entradas. O sea, que, es que nunca puede poner entrada a otra cosa, sino donación, puedes poner donación. Porque si pones entrada, llegamos con el 21%. A ver, claro, vale, imagino. Ah, no, no te voy a contar una entrada. Vamos a hablar de eso. O metemos zanahorias. Por favor, fluidez. Cuidado con ese matiz, Cuidado con ese matiz, porque sí, nos la lían luego. Pues ponemos donación y se acabó y no vas por la donación. Esto se hace con el máximo en la mano. Yo he venido aquí solo para confirmar y desde aquí me voy al máximo. Perfecto, confirmado. Que solo una cosa más, que Estefanía, que bueno, pues quiere hacer un panfleto y va a haber como un pequeño espacio de intercambio político, ¿vale? O sea, simplemente para la posibilidad de que si alguien se acerque y quieren más política, pues va a haber una pequeña mesa de información. Muy bien. perdemos. Es como un concepto de política. Habla con los pocos, hermano. A ver, vamos a ver. No, se preocupa la democracia. ¿Qué pasa ahí en esa mesa? ¿Qué te pasa en la última reunión? Es una cuestión de que claro. Ah, no, no estaba entendiendo. ¿Cómo estás? Tempanía es alcalde de la misma. Claro. Ya, pero no estaba entendiendo, pensaba que... Bueno, vale. Venga, entonces, queda claro, para rematar, hace falta más gente que ayude a las fiestas, ¿vale?, a planificarlas, tanto unas como en otras, y que acudimos todos a la fiesta del día 26, y nada más, y seguimos al siguiente punto. Apunta para el día 7 a Gabri y al niño de la ESA. Bueno, a ver si lo vas a tocar todo. El niño no puede quedar en un bar tampoco, que tienen equipos, ¿sabes? Que tienen baffles, que tienen... Hay que buscar... Yo creo que se puede mirar sitios, ¿vale? Pero eso lo hablamos en el área de financiación y la gente que quiera colaborar. Y proponer que lo haga. Seguimos con el siguiente punto. Este sí que, por favor, 5 minutos. El 18 se hace una acción global contra el TTIP. El 16 da una charla con el Comité de Geografía y Historia, que creo que da Ramón. Sí. Da Ramón. La cosa es que esperemos que vayamos, que luego tenemos que hablar del acto de Valencia y de Cuba que hay. El sábado vamos a la administración, le damos apoyo público por redes, sacamos algún manifiesto, hacemos algún artículo. Hombre, sí. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué sacamos? ¿Qué hacemos el sábado? Vale, sí, sacamos una nota de prensa. Claro, reproduciendo lo que decimos en el programa de sábado. A ver, ¿has oído la palabra? Un segundo, ¿contenido no sé si es la nota de prensa? Doy el parrafito donde decimos que vamos a promover la promoción de los... Claro, no, es que, mira, yo te digo, lo que pone en el programa electoral es que vamos a declarar a Salamanca municipio libre de TTIP. Con eso no tenemos una nota de prensa. Alberto, palabra. ¿Para qué día? Sábado. ¿Mucho? Sábado. Hay que mandarlo bien. El viernes yo la tengo que tener. El viernes a las 8 de la mañana la tengo que tener en mi correo. Habría dado la palabra a Alberto, por favor. El viernes a las 8 de la mañana. O a las 9 de la mañana. Primera hora. Yo sé de la mañana. Que al hilo de todo esto, como una reunión el miércoles pasado de la colina, o sea, de las marchas de la dignidad, que es quien está llevando este tema, viendo que la plataforma contra el TTIP está de aquella manera. Pero bueno, también es interesante. Así que una de las preguntas que me hizo Urbano, que es una persona de la CGT que nos dio bastante avales, es que cuando vamos a ir, ganemos Salamanca, a las marchas de la dignidad. Yo le dije que no sabía, que iba por atar y que no me complicas en la vida. Pero traslado la propuesta aquí para que se sepa que nos preguntan de las marchas. ¿Ha hecho? A la plataforma en general, al acto en particular ya lo he decidido porque está toda la cartelería preparada y también a la plataforma de TTIP en general. Que se sepa, que no hay un link de que hablar ahora, traslado. Pues hablamos en el siguiente punto entonces. Sí, pero... propuesta de organización, que Cris manifestó otro día en la asamblea una pequeña duda para hacer reuniones y tal, que consideraba que era necesario hacer... Claro, bueno, yo es que lo que me he dado cuenta que esta semana... que bueno, igual se puede mejorar simplemente comunicándonos mejor, es que pues igual a veces no llegamos a cubrir todas las cosas que vamos generando, porque como estamos en tantos contenidos, pues nosotros igual si nos centramos más en la parte de vídeo, pues queda un poco la parte de imagen o de octavillas o lo que sea. Por ejemplo, no se hizo nada de publicidad de la asamblea, que bueno, entonces que bueno, porque como no somos un líder, entonces... Creo que yo propongo que sí que se hagan o una reunión simplemente que sea igual del grupo de discurso, redes y audiovisuales para hacer una agenda y saber qué cosas marcas hay que hacer con una semana de antelación. Que es más o menos lo que hacemos aquí, pero es que ahí como se hacen tantas cosas, a veces no puedes entrar en matices y... Pues como el profesor de día Gabriel Amora, precisamente es la responsabilidad de cada responsable de área que tenga que sacar un material, hablar con las personas que se encargan de ello para potenciar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de que saquemos, como ya está en la entrevista de profundidad a Gabriel Risco, hay que hablar Hugo, ya sabe que sale mañana, pues se ha comunicado que sale mañana, por lo tanto habrá que hacer mañana una acción, o sea, por Twitter va a quedar bola para esa entrevista. Pero que tiene eso... Es pero no es viable. O sea, yo os digo que eso en nuestro equipo ahora mismo creo que no es viable porque no se está, no se está haciendo. O sea, bueno... No, claro, pero es que lo que hace falta es... ¿Tú crees que necesitas una reunión para transmitir una serie de tal y que los discursos hacen falta y se transmitan otras cosas? Se envía un mensaje, necesitamos quedar esta semana para estar. Es lo que hay que hacer. Bueno, vale. Yo creo que lo tengo funcionando como sea, pero que sí me parece bien, pero es que a veces las cosas y no... Yo quiero proponer varias ideas fantasías. Una es esa, sí considero que nos tenemos que reunir periódicamente, además, un equipo más o menos como el que ha dicho ella. Así como también creo que nos tenemos que reunir también periódicamente la gente de discurso y algunos más, los de redes. Parte de la gente que está en análisis político, que está analizando el discurso en los medios del resto de partidos políticos y lo que los medios hablan en sí. Eso lo estamos analizando esa gente y no tenemos tampoco mucho feedback con ello. También para llevarlo luego a las ruedas de prensa, porque o bien generamos otros temas, o bien habrá que saber cómo responder a los temas que están en la agenda, etc. Entonces yo sí creo que las dos reuniones son necesarias. Creo además que las dos reuniones, puesto que los grupos son abiertos y tal y cual, tenemos que publicarlas internamente mínimo. Considero que externamente también. Propongo también en ese sentido que esas reuniones, en la medida de lo posible, se hagan en la sede. Porque, bueno, así llegamos el tiempo a la sede. También propongo que no sé cuántas reuniones se van a hacer, pero si se van a hacer y se van a necesitar, que nos coordinemos de tal manera que la reunión del equipo de no sé qué sea tal hora, tal, otra tarea. Por tanto, un calendario que todos conozcamos con las reuniones que más o menos va a haber en la sede. Y es que es necesario que nos vayamos viendo, no solo los responsables, sino la gente que está en los equipos. Es que, por ejemplo, bueno, yo no sé cómo ha surgido eso, pero con el tema de contenido que estáis haciendo para las propuestas de programa y las fotografías. Yo no sé si eso os vais a encargar vosotros de hacerlo o lo vamos a hacer en arte. Entonces, claro. Pues, eso es el tema de hacerlo, claro. O sea, que ha sido imposible. Ya, pero nosotros tampoco sabíamos. O sea, yo simplemente quiero saber también cuáles son todas las cosas que se están haciendo, pues para tener una visión amplia. O sea, yo no puedo poner de repente y enterarme de algo y digo, pero ¿qué se está haciendo aquí? Igual yo tengo otra idea por otra parte que y se van a colapsar. Entonces creo que... No, de verdad. Sí, pero cuando la anterior comité de campaña dije que eso era algo. ¿En la anterior? Sí, en la anterior comité de campaña dije que las imágenes me cargaba yo precisamente para no tratar un tema de juegos. El asunto que como al final del vídeo me ha requerido más tiempo de lo que era por tal, ha sido imposible el tema. Pero eso, de todos modos, ya lo que me refiero es que, si, o sea, por ejemplo, que se vayan contando, lo siento, pero que se vayan contando las cosas que se van haciendo y ya está, ¿sabes? Vale. No, que lo haces tú o lo hace quien lo haga, pero decir, pues se va a hacer esto. Y sí, pero eso está... Termina, Daniel. Bueno, lo que quería hacer es, si aceptamos las reuniones semanales, mínimo esta interdisciplina que nos hace falta, yo creo, discurso, unos cuantos ya veremos, y luego la otra, de discurso y candidatos. No. Eso lo tiene que hacer, el área de discurso habla con los candidatos y les propone eso. Y va otro de Cris, habla con vosotros. Y habla con Hugo, señores. Bueno, ¿qué día de la semana? Es que, sí, yo lo que estoy proponiendo es que periódicamente no lo demás. Sí, pero es que no hay problema. Vale, está todo aprobado, pues no, estupendo, está todo aprobado, pero la verdad es, como diría, que no se ha puesto en práctica. Pero es que depende de cada tal. Bueno, depende de cada tal, vale. Depende de cada tal, ¿no? Porque este es un órgano precisamente de coordinación. Aquí es donde tienen que salir estas cosas y necesitamos otros subórganos de coordinación más específicos. Que bueno, que no se han proyectado todavía, que sí los teníamos antes sí nos reuníamos, todos los equipos se reunían una vez a la semana por lo menos. Unos el lunes, otros el martes y otros el miércoles. Pero estaba objetivos, en un momento dado, un objetivo, cada área se va reuniendo. Pero objetivos, mira, el discurso estamos todo el puto día con discurso. Estamos siempre, permanentemente. Y los de análisis de información también, y los claro, de también, comunicación también. Pero no es objetivos, es un trabajo permanente, continuo, que todas las semanas se tiene que poner en común. De hecho, yo también proponía que la asamblea de hoy, que lo primero que tenemos que hacer las áreas es decir, oye, mira, los de Medici, nos hemos dado cuenta de este detalle y proponemos esto. Los de redes, oye, nosotros se nos han ido dos personas al pueblo, nos faltan dos personas y estamos utilizando este programa, tal y cual. Bueno, un pequeño resumen de lo que estamos haciendo y de los proyectos para la semana que viene, que además podemos luego los demás, oye, mira, hacer esto. No como objetivos, de hecho como objetivos pues está bien, pero bueno, hay algunos. El tema del TTIP ya no sé para qué lo hemos hablado. El tema del terrorismo, pues bueno, pues ya lo hablamos en la semana. Bueno, una semana bien, rematando. Bueno, aquí todo el mundo ha dicho lo que ha querido la unas cuantas propuestas y quería explicar propuestas organizativas porque me parece que este es el sitio para hablar de si se va a organizar la cosa de otra manera o no se va a organizar. Desde luego no se va a hablar, si esto se organiza de otra manera, en una reunión que tenga yo con Lasso. Pues sí, justo de lo que nos atañe el reunión. Como ya he dicho, unas cuantas. te digo, si propuestas no concretas. Bueno, yo lo único que digo. No, espera, que está hablando David cuando acabe de proponer. Turno. Hay unos cuantos. Ya está, que. No se vaya a creer en este punto tan rápido. No les queda un poco. Tengo también alguna idea para cada área. Como no hemos no hablado de las áreas, puedo contárselas a los de las áreas. ¿Sí, pues luego lo cuentas tú? Bueno. Cuando digas esto, preparo todo el turno. Vale, vale. Menos da igual, joder. Si vas a proponer algo, proponlo. Y bueno, pero eso es que sí, lo vaya preparando y lo que va hablando la gente. Pero hoy, Cristina y yo hemos hablado de esto precisamente porque entre el grupo de cursos, una cosa que habíamos ya, que vamos hablando todas las semanas, es el tema de crear cursos también con imágenes gráficas. Ya hemos creado un grupo en Slack que se llama Arte, que creo que a lo mejor nos puede servir para coordinar. No sé si estamos exactamente en ese grupo. Bueno, está creado desde. Ah, vale, pues yo es que no lo conocía. ¿Y quién está en ese grupo? ¿Estamos todos de discurso? Porque entonces, vale, bueno, este casi esto lo hemos tenido hoy, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que los que somos de discurso, a lo mejor podemos entrar en ese grupo para coordinar ese trabajo de creación de discurso con imagen. Si os parece bien. Simplemente para una propuesta concreta, para operativizar y avanzar en este sentido, que a lo mejor nos podemos coordinar con este canal que se ha creado. Sí, sí. Y luego, por otro lado, estoy de acuerdo con Daniel de que sería bueno empezar las reuniones volcando lo que se ha trabajado en los distintos grupos de forma breve. Pero, por último, sí que creo que los responsables de cada grupo son autónomos para organizarse un poco pues, con lo que decía Luis, por objetivos, ¿no? Que hay que hacer unas fotos con frases, pues nos juntamos con la gente de diseño, nos juntamos la gente de discurso, lo que bueno, nos saca ese interés, todo ganemos de que nos hemos venido para eso, vamos, porque parece inútil. Gabriel, no sé si era de la Mora o Fresco. A ver, yo creo que es fundamental volver a un esquema de responsables y de responsabilidades. ¿Está ya? Sí, está ya. Bueno, pues que parece Cristina echar falta cosas porque que se sepa o que. Pero si no hace falta responsables, hace falta reuniones de los miembros del equipo. Lo que pasa es coordinación entre equipos. Iniciativa de los responsables. Pero para eso tenemos una herramienta que es la que la tenemos utilizada. Voy a hacer una propuesta concreta en lo que más veo yo de cerca. A ver, a mí me parece, se lo decía esta mañana a Daniel, después de la rueda de prensa, es fundamental que haya un grupo más reducido que este, en el que esté el director de campaña, uno de sus colaboradores, un responsable de comunicación, o de redes, o de lo que sea, y los candidatos. 6, 8, todo lo que sea, los que estén dispuestos a ser. De tal manera que ahí se sepa bien, tenga bien claro cuáles los temas que se van a exponer en las ruedas de prensa, en los comunicados, en las entrevistas y tal. Que ahí haya alguien de discurso donde diga que haya analizado las ruedas de prensa, donde diga esto no se puede decir, esto no se puede decir así, este mensaje así no llega. Porque si no, esto es hablar por las esquinas, pero no se concreta. Y yo propongo que tenga una reunión semanal diferente de esta. Los jueves, los viernes, donde se evalúe lo que ha ocurrido en la semana y se planifique lo de la semana siguiente y que capitalicemos el esfuerzo que mucha gente está haciendo sobre el análisis de lo que dice la prensa, ha visualizado ruedas de prensa o audios y ha sacado conclusiones, pero esto si no se nos transmite y no se nos dice, pues no se capitaliza. Entonces, desde mi punto de vista, eso es fundamental. Aparte de la falta de coordinación, que yo creo que es evidente, hay otro tema que estamos dejando de lado y por lo cual esta propuesta de Cristina o de Daniel es bastante interesante y es el efecto llamado. Es decir, los que somos. Aquí ya no, parece que ya no entra nadie más o entra a cuentagotas. El hecho de poder convocar algo que también es abierto, o sea, porque invitar a alguien aquí cuando ya está todo en marcha, que va a toda velocidad, pues yo entiendo que no es muy atractivo. Intentar coordinarse pequeños espacios o pequeñas tareas, yo creo que da más pie a que pueda haber un efecto llamada, que puedas invitar a más gente y a que más gente se pueda sumar al equipo de precisamente la que estamos hablando, es lo que yo tenía entendido que debería ser el comité de campaña. O sea, el comité de campaña era un grupo reducido de personas que se iban a reunir para planificar y tal, y estamos viendo que no se ha convertido en eso. O sea, de hecho, ni los subgrupos ni las áreas concretas están poniendo en común el trabajo que están realizando, que era, yo creo, la tarea básica que tenía que tener el comité de campaña. Entonces, o reinventamos el comité de campaña, o esto de realmente tampoco sirve para mucho, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí, que, bueno, veo normal que cuando nos echamos a andar queremos ir mejorando la cosa. Y el caso es que todas las propuestas que vengan pues serán pensando en esas mejoras de cómo podemos, pues eso, trabajar mejor. Yo creo que, como ya habíamos tenido una discusión acerca de cómo nos organizábamos y parecía que era un buen modelo, considero que podríamos seguir con este siempre y cuando pues tengamos una actualización del calendario, que este se traslada, que este se traslade a través del correo electrónico de campaña, y así los responsables ejercen su responsabilidad de coordinarse. Pero claro, es que si ahora vamos a intentar cambiar el modelo organizativo, pues también nos vamos a tirar aquí todo el día. Cris. Yo creo que no hace falta cambiar el modelo organizativo. Lo único que digo es eso, lo que he dicho, de hacer. Nos podemos comunicar o bien por Slack y todo el mundo está ahí, y si no, pues hacemos una reunión presencial en la sede y ya está. Nuestro trabajo, por ejemplo, es muy técnico lo que hacemos. Entonces, y luego las cosas que tenemos que hacer terminadas con discurso, porque bueno, tanto para los vídeos tal, nosotros nos tenemos que dar todo el material. Entonces, lo único, sí que me gusta mucho lo que ha dicho Fran, de ir actualizando el calendario para saber exactamente, concretamente, lo que se tiene que hacer en cada semana y para planificarnos sobre todo. Y bueno, pues a ver, que tiene que haber un responsable de cada sector y claro, Luis como el director de campaña es el que más o menos coordina a todo el mundo, pero bueno, todos seguimos trabajando, entonces hay que, no sé, sí, la idea que decía Francisco de hacer el tema de más reducido, pues hombre, la idea era la que estaba en su momento. Lo que pasa es que con todo el tema de recogida de avales, pues ha sido imposible hacer más de la primera reunión que se tuvo, que sí se tuvo con Fermín, con Dani, con Frank, con Álvaro, con Albert. Esa reunión sí se tuvo. Y no se podía pedir más ya. Es que no había tiempo para pedir más. Pero esa reunión, obviamente, a partir del próximo lunes, pues el lunes es esta, que es un poco el órgano legislativo que aprueba tal, el órgano ejecutivo que puede llegar a poner en un momento dado tal, tiene que ser ese, obviamente. Y a lo mejor hacerlo, en vez de hacerlo el martes, hacerlo a final de semana para acabar de preparar la puerta siguiente, no sé, o por el martes sí, para poner más efectiva esta semana eso. Eso lo hablamos las personas responsables de cada área, que justamente uno tal, un pool sea rápido y sea ágil en la sede. El tema de la actualización, perfecto, yo creo que hoy hemos actualizado precisamente un grupo, que es el grupo de relaciones institucionales, porque había una necesidad de relaciones institucionales, se ha tenido que crear ese área. En otro sentido, el área de bienvenida, necesitamos, que es una cosa de año, necesitamos que el área de bienvenida esté activa. Marta no viene, ha llevado dos o tres reuniones y venir, creo, y Marta no está llevando a cabo una reunión de bienvenida, sino lo de bienvenida, y luego el hombre que se llama Maximiliano, Martino, estoy con un malado. Sí, pero si no hay que tirar de él. No, es que eso no se puede. Eso no se puede. Responsable tiene que tirar. Exactamente, nosotros no podemos tirar de Tino, si Tino no puede tirar. Vamos a ver, yo ya se lo expliqué a Marta. Tino es una persona que ha tenido hace poco problemas cardíacos serios, ¿vale? Y está en un proceso de recuperación. Entonces, la iniciativa de ese grupo la tiene que llevar Marta, y Marta pegarle un toque a Tino, y Tino la apoyará en lo que pueda. Pero Tino no podemos esperar de él que esté súper activo y tal. Porque está jodido el corazón. Pues entonces, claro. Eso no pasa nosotros a la persona. Por eso lo estoy diciendo. Pues ya está. Si no puede ser responsable. Claro, eso es. Que Marta tiene una balanza aquí para decir que Marta tiene que ser responsable de esto. Porque lo que estamos haciendo yo todos es estar derivando. En vez de derivar a Marta, que es Marta que tiene que organizar, estamos ya directamente derivando tal porque Marta no está haciendo la función. Que no pasa nada, que le dice. Y estamos metiendo los cables y se hace. Y bueno, ese tema de actualización, pues sí, esas cosas se van a ir mirando, se van a ir funcionando. Y lo que repetimos, es la responsabilidad, y eso recalcar, responsabilidad de cada responsable de área, convocar sus reuniones con las personas que sean oportunas. Si hace falta ahora mismo que comunicación, audiovisual, discurso, tenga reuniones semanales, comunicación, audiovisual, discurso, que hablen, por favor, y lo hagan, porque tienen autonomía para ello. Okay. Y si antes no ha quedado claro, en esta reunión que lanzamos, que hay autonomía para ello. Solo quiero decir una cosita, que es que al no tener esas reuniones, que ha sido igual también fallo nuestro, o sea, toda la responsabilidad recae en ti, ¿sabes? Porque tú tienes que decir a uno cuando sacar no sé qué, y tienes que estar confiando, oye, este vídeo cómo va, ¿sabes? Entonces yo creo que si nos comunicamos entre nosotros mejor, no tienes tú que estar con la cabeza siempre a tope también. No, pero, a ver, me acuñaron la cabeza ahí está justamente para romper todo esto. Sí, tienes que coordinarlo, pero bueno, que te lo doy, no es una tarea más fácil. Vale, lo último, vamos a proponer, decir, a ver, está bien y verdad que nos tenemos que definir más, y ya se ha planteado cuando se planteó este mismo modelo organizativo, que está muy bien, se planteó esto de la reunión, ¿sabéis? Se dijo que no. Entonces, no, se dijo que no a reuniones formales de otra del equipo, se dijo que reuniones concretas de cada área, se dijo que no a reuniones formales rápidas, reuniones, si tenemos autonomía, podemos reunirnos, porque nos propuso varias veces, como complemento a este sistema que está muy bien, ¿vale? Si no tenemos no era eso. Va a proponer también sus cosas, ¿qué tiene que proponer? Si no nos podemos reunir, apaga y la mano, vamos a tener eso en la A la hora de prensa, que nos relacionamos con el discurso, la hora de radio es, bueno, que voy a pasar rápido. Para la de bienvenida, que propongo que se llame recursos humanos, pues eso, tiene que adquirir la competencia de la gente que venga, de activamente también hacer lo posible porque venga más gente y de conocer cómo están los recursos humanos dentro de la asociación. En este equipo hay dos personas, en este equipo tres, en este equipo uno, en este equipo se ha ido uno, esto se ha jubilado. Eso hace los recursos humanos y lo tiene que hacer alguien. Pues también vuelvo a insistir en la idea del WhatsApp, que la puedo intentar hacer yo. Necesito el teléfono corporativo de la organización. Considero que el teléfono corporativo de la organización, sobre todo, es un canal de participación. No es para llamar a los medios de comunicación, no es para lo que estoy diciendo. No sé si es para llamar a los. Vale, pues creo que es un canal de participación. Como el Tony Canto, si queréis. Por un lado, se publica en todos los sitios para que toda la gente pueda mandar WhatsApp. Eso por un lado. Y por otro lado, lista de difusión y rollo. Y otra vez, el equipo de recursos humanos tiene que ir. Tenemos. 1000 personas, que el teléfono de 1000 personas o de 1000 y pico personas, eso es la leche. Hay que coger, llamar, escribir WhatsApp y decirle, oye, tú qué simpatizas, ¿te gustaría hacer algo? Si de esas 1000 personas conseguimos 100 voluntarios, estamos doblando el equipo. Así que yo creo que eso hay que explotarlo ya, desde hoy. Y ya le dije a Gabriel cómo se puede hacer eso, creo que muy sencillamente. O sea, creo que no hay que hacer ni la labor de uno a uno, luego con la lista de difusión hay un pequeño problema que ya hablaremos, pero bueno, se puede hacer. Y es que está ya puesto por escrito en la propuesta que hicimos Rodrigo y yo. Y si no la leéis en el email, pues vale. Oiga, perdón, compañero. Pero al día siguiente de la reunión de aquí, que nosotros no hicimos el esquema organizativo, sino lo hizo la asamblea, nosotros nos reunimos, hicimos un esquema y además hizo un email muy correcto donde se explica. El equipo que dice Gabriel está desde el primer día. Si no ha habido iniciativa por el director de campaña, por los responsables de hacer una reunión, es por lo que ha dicho Luis, está clarísimo. Pero ya hay incluso un medio interno de comunicación entre ese grupo. Hay un grupo de WhatsApp específico para eso, que no lo hemos usado nunca, y que lo crea al día siguiente, solo de candidatos y responsables. Y hay un grupo de Google cerrado que solo es de la gente que dices tú, que son candidatos y los responsables, que son 20. Pero él dice menos, pero la participación en un grupo de Google Groups, como todo el mundo sabe, es de 3 personas. No, espera un momento, espero que Leo, solo está hablando del Google Groups. Luego está, él no es un Google Groups. Está en el esquema que definimos aquí, la gente que está aquí no está en el Google Groups, solo está en el Google Groups los responsables y los candidatos, nada más. El resto, que es todos los que estamos aquí y pueden venir cualquiera, es a través de lista de difusión. Que yo proponí, en la lista de difusión está mi email y se proponía desde recursos humanos, como que dice, o desde lo que llamamos los asuntos internos, llamasteis, lo propuse, lo que acaba de decir el compañero, crear grupos o listas de difusión de cada una de estas cosas para hacer todo eso. Nadie contestó al grupo de Google de campaña donde están todos los candidatos y todos los responsables. Lo único que decía es que el organigrama está y no, lo que pasa es que no lo hemos puesto en tela porque hemos estado, hemos estado con chavales. Hace falta resumen y siendo práctico, hace falta personas para ese grupo de recursos humanos, que solo está Marta y el otro señor. Entonces hace falta gente para eso. Rodri y yo lo hacemos eso también, vale. Tenemos las listas. Hacéis eso. Y os encargáis vosotros también de todo el rollo de WhatsApp y dar la oranja con el WhatsApp y de los recursos humanos y tal. Tú no puedes encargarte por otro lado. Porque tienes un montón de chicas. Bueno, pues lo del WhatsApp no. Vale, si no, del WhatsApp me pongo a cargar. No, no, hay que hacer así. No, pero hay que estar fiados. Pero si no, es más chido. No me hace falta. Pero hace falta saber personas. Pero bueno, el área de informática, creo que estoy aquí redundando. Hay un área de informática, ¿verdad? Se llama como tal, área de informática. Sí, correcto. Sí, pero correcto. El asunto de la mediodía institucional ya ha quedado claro. Bueno, luego aquí hago algunas propuestas chorras de algunas que ya hemos dicho que los equipos tienen autonomía, ¿no? Para funcionar. Considero que los equipos, dentro de su competencia, teniendo conocimiento de cosas y tal y cual, si tienen recursos suficientes para hacerlo y tal y cual, no hace falta tampoco andar pidiendo mucho permiso a la gente, ¿no? Por otro lado, quiero hablar de la transparencia y del asunto que ya lo hacía la semana pasada. Considero que debemos, con la transparencia, ser lo más... Pero bueno, si queréis este debate lo cerramos porque sí, porque tenemos que avanzar a las 9, tenemos media hora, nos va a sonar el pito este y nos tenemos que ir. Pues la semana que viene, sí. Vale. Quedan tres presentaciones y cerramos. ¿Y el punto que tiene? Pues quedan dos, porque Gabriel ya habló. Pues quedan Ariel y Luis. Voy yo. A ver, yo ya empiezo a saturarme de WhatsApp, de emails y de Slack. Y aparte de los de Ganemos, tengo muchos otros emails que leer y tengo muchas transiciones que ver, aparte de estudiar y demás. Entonces yo creo que si queremos que la gente participe, empieza a ser algo excesivo. O sea, yo me empiezo a ver saturadísimo. Y estoy a punto de mandar a Lula los emails, bueno, WhatsApp y Slack. Entonces, es verdad, es verdad. No sé cuántos correos te llevan, tío. A mí, aparte de ganar, me llevan un montón. Yo 24 horas tenía 75 y me llevan. Y además tengo cuatro horas. A lo mejor hay gente que le mola más. A mí me encanta disfrutar de la vida también real y tangible. Entonces, ¿de qué forma nos organizamos mejor? Porque a mí me empieza a agobiar bastante. Un matiz sobre esto, y ya está. Y para cerrarlo. Slack es una herramienta que está ahora mismo infrautilizada, que es buenísima para todas estas cosas y que se está usando muy poco. ¿Vale? O sea que usemos más Slack y no habrá tantos problemas ni con WhatsApp ni con correos. Y luego, está junto a Gabriel. ¿Con WhatsApp participa en palo o con una silicona? Claro. Luis. No. Luis y Gabriel Risco se acabó. Lo mismo. Son 40 días de campaña, son 40 días, sí, pero no está saturado, pero son 40 días. A mí me coincide con mi hijo para exámenes y claro, ahora que tengo que estudiar, pero que no puedo escuchar todo el día, estar de guapo ni con el cargo. Claro, que sí, de todas las cosas, de todas las cosas. Bueno, pues tengo que aprender a mi persona y son todos. Si todos quieren, No, quiero decir, si cada uno sabe, además sabe lo que tiene que abrir, lo que no tiene que abrir, cuántos inversiones, si se puede funcionar bien para tal. Y por último, teléfono corporativo, si en estos momentos no está haciendo nada, que no está haciendo nada, pues, dicho, ¿no? Que ese teléfono corporativo no está haciendo nada. Entonces, el teléfono corporativo hay que hablar con Marta, y Marta se encarga de ese teléfono para este tema que ha dicho Dani, que es muy, muy, muy cierto, empezar a escribir a la gente si quiere participar. Y decirle por WhatsApp si quiere participar. Y eso que lo hago de bienvenida, que toda la gente que quiera participar, a ese teléfono se le escriba. Y ese teléfono alguien lo tenga concretamente todos los días para recibir nuevos recursos humanos. ¿Parece esto? No lo llamé de recursos humanos. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida es un nombre de puta madre. Bienvenida. A ver. Recursos humanos, seamos prácticos, el tema de las redes, pues son 40 días de campaña, ya no nos da la vida para nada más, porque además hay que tener reuniones con gente y tal. Es, la red tiene que ser para comunicar, no para citas. Lo demás, desde mi punto de vista, lo que planteo, tiene que ser una reunión presencial. Eso no se soluciona ni en Slack ni con un correo. hay que tener una reunión presencial. El tema que se le ha encargado a Margarita, esto hay que concretarlo. ¿Cómo se va a comunicar eso? Porque todo el tema de relaciones institucionales, ¿cómo se va a esto con los candidatos? Si hay que ir a las reuniones, sino que hay que ir, que se establezca cómo se va a hacer eso. Que seamos prácticos y no nos tomamos mucho poco, que no nos da la misma palabra. Pero antes, lo de bienvenida, o sea, lo de las institucionales, pues obviamente si es un grupo en el cual van a estar el mismo Margarita o los 6 candidatos primeros, pues también tú estás ahí. Para justamente convocar, saber contar, tú tienes encargado, llamar con alguna gente, Pilar había encargado también. Es decir, tú estás en ese grupo y también es responsabilidad de esa gente, porque también es responsable de saber, estar pendiente, porque ellos dos van a enviar la información, pero ese grupo sí que tiene que decir todas las personas lo que se va a hacer, porque los candidatos que tienen que reunir y decir quién es mejor para esta reunión, quién falta, quién puede y quién no puede. O sea, eso es que tienen que estar los candidatos, los candidatos a correr. ¿Queda algo? Una cosa del de grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp no podemos, el grupo de WhatsApp es una plaza, coger, oye, ¿quién tiene no sé qué? Yo. Si tenemos responsables, tenemos equipo y tenemos rollos, pues oye, por favor, tomamos la molestia de coger y dar responsable, oye, perdona, ¿cuál es la... dame esa información que necesito? Porque si no, llenamos de ruido el grupo de WhatsApp. No, vale. Entonces, una cosa. Ya hemos acabado con este punto, solo queda claro que el modelo organizativo sigue como está, con añadiendo de relaciones institucionales. Y los grupos tienen autonomía para todo lo que funcione. Los grupos tienen autonomía para reunirse cuando los tienen oportunos. Y se van a publicar las reuniones de los grupos en todos los sitios. Sí, claro. El día tal, por redes también se pueden publicar. Sí, en los grupos. A ver, el equipo de campaña de tal, no, pero una vez que enfrentas una calle, seguimos. Punto 7. Actos, café, tertulias. Sí, ya está, Gabri y tal, ya está. Bueno, para hacer rápidamente el 8-8 del debate, porque así lo dejamos y no parece que se haya agotado todo. El debate lo reunimos la semana pasada, tanto vos como con Ciudadanos. UPyD con el tiempo que no podía asistir, lo sentía mucho, pero que obviamente estaban jodidos y no podían. PP, PSOE y vecinos no asistieron y respondieron. Y en esa reunión se acordó que este jueves a las 9 de la mañana se mantendría una segunda reunión, que se va a convocar mañana, la mano ya la convocatoria de mañana, la cual se vuelve a invitar a los mismos partidos. Y también se invita a la ASPE para que nos empiece a hacer llegar ya, porque estamos a pocas semanas desde que comenzó el debate, se empiece a llegar ya con su propuesta de debate así, si es que lo tiene al final. Y si no, que trabajamos nosotros. Así que mañana, con 24 horas de delegación, se manda esto, se haría confirmar ya con vos y Ciudadanos que ellos iban a asistir, y se les manda, ¿vale? Eso del debate, ahí está, estamos en conversaciones para ver qué quieren, hay buena sintonía en principio, así que está bien. Tema de actos, café de tuya, vale, y acto grande. Café Tertulia, el problema es que la caravana nos ha dicho que hasta las 8:30 no podemos disponer del espacio. La duda es, entonces, ¿hacemos Café Tertulia o no hacemos Café Tertulia a las 8:30? Es el mejor horario para que la gente vaya. Pero no va prensa, que lo tenemos dicho. Bueno. Pero Café Tertulia es para la gente, prensa no estamos diciendo ya. Vale, 8:30. Digo, porque si soy, hay que mirar si se organizan este jueves, como pasa este jueves, vamos rápido, no, es imposible porque hay una mesa puesta, Gabri tiene una actuación, está el acto de TTIP y es posible que este jueves no sea oportuno organizarlo. Y ya empezamos con el de Pilar, lo organizamos bien la semana que viene. Es un martes, martes 21. El café de Julia es martes 21, sí. ¿Qué se está tomando el hoy? Lo digo porque está el acto de Gabi, está el TTIP con Ramón, está recogida de firmas en una mesa. Entonces, pero el acto, aparte de la discusión, por la gente, Eso te iba a decir, que el martes 21 de febrero hay que apuntar a las 8 de la tarde de la reunión con FEAMPA. Sí. Si es a las 8:30, yo el miércoles puedo. Es decir, a las 8:30, eso se puede volver a gestionar. No, bueno, vale. Miércoles 21, mejor 8:30, lo dejamos 10 con 21. Venga, ya está. Gracias, Pilar. Eso es un acto de la y alguien de cultura. No hay problema. Eso, sí, no hay problema. Chicos, vamos a seguir, podemos luchar con acto. Aquí están los resto, que se me pasa todo y todo el tema es tema del acto grande, mi Carmela. Espera, un momentito. Todos los que hacen tertulias, por favor, envíadme el correo con tiempo para que pueda enviar a medios. Sí, para Luis, que nos metan aunque sea en la agenda. Luis, el que estaba previsto. Para la semana siguiente, ¿o sí, siguiente? Sí, pero ahora eso lo vamos mirando ya, eso no hay problema, no hay problema. Lo del acto grande, ni Carmela ni Colau que no te han contestado. Ahí está el asunto. Si nosotros el martes en la discusión, el martes 21 este, vamos a hacerlo bien, como se llama la de prensa, vamos a la liberación, entonces hemos pasado todo al martes 21, de que somos formación electoral, modélicos, etc., creemos que eso puede tener bastantes repercusiones en el hecho que finalmente o acepten a venir, o puedan mandar ahí, nos manden más vídeos, no solamente desde ahí, sino puedan mandar vídeos de otros puntos de España. Así que ese martes, todos los que van a nivel red, y tal, que respetar. Lo de Sada con la Barrena, ¿solamente vamos a contar con ella? ¿Sí vamos a un trayador? Sí. No, al principio que vendrían, si no han dicho, a menos en... A ver, sí, de Cataluña te digo, o sea, los de Barcelona sí dijeron que en caso de que no fuera a la Colau, que intentarían venir en segundo, que sea de Pisarello. ¿No vamos a buscar otros actores? Político. Sí, pero hablamos otro día, ¿qué vamos a hablar los hay que leer las tertulias. Las opciones quedaron descartadas. Sí, tiene la puntilla. Sí, tampoco, ¿no? Porque vinieran estas dos. ¿De qué estamos hablando? ¿De que vengan presencialmente o que manden un vídeo? De que vamos a ver presencialmente. Y si no, que tal que vean el vídeo. Pero vamos a ver, si el 21 lo petamos y llegamos a las redes y lo hacemos muy bien, creemos que obviamente alguien se puede presentar. Claro, pues si somos un ejemplo modélico de este tipo de candidatos y movimientos ciudadanos, pues tengo bastante posibilidad de partido modélico ejemplar. Esto es cuanto a la posiblemente, como el 21, cuando hacemos la rueda de prensa y todo este tema, la siguiente semana será difícil que venga esa del 27 al 30 y se pasaría por del 4 al 6, ya está diciendo, pero bueno. Estamos fuera de campaña, porque por eso pueden venir, ¿vale? Seguimos. Y entonces que hable Gabri un poco el acto que va a haber el jueves, que va a hablar Gabri, que va a participar Ángel Fernández Silva, va a participar el número 2, Mateo, y que hable un poco Gabri de qué se va a tratar y cómo. En principio sí, también va a venir creo uno de Ciudadanos. No sé, pues está normal todavía. Nosotros lo tenemos pendiente hace mucho tiempo. En principio va a ser sobre degeneración interna de los partidos políticos. O sea, no las propuestas de degeneración de las instituciones, sino simplemente cómo funcionan el partido o los partidos o la crisis de partidos o el sistema de partidos, pero internamente. Entonces la idea mía es simplemente contar nuestro proceso, porque yo de nuestra partido no voy a hablar. Mari me dijo que era... O sea, sí, Mari me dijo que era que había montado el acto de hecho para dar justicia a Mari. No, lo había montado para eso. Ese acto iba a ser sobre medio de El origen de ese acto era un seminario de medios de comunicación y partidos políticos para intentar meterse ahí en el tema de los periodistas en esta ciudad, pero con el esto de Ganemos, pues dices, Gabi, pues si quieres lo hacemos sobre movimientos y tal, para dejar a estos más feos que la puñeta y a nosotros más guapos que ninguno. Alberto, que la comisión o el área de trabajo de actos necesita una reunión que lleva posponiéndose mucho tiempo porque no hay fechas, ni tiempo ni nada, pero que esta semana no va a pasar. Entonces, en principio, el viernes, algo que la gente que ya ha mostrado su disponibilidad a participar aquí no pueda, el viernes por la tarde, en algún momento, nos reuniremos para intentar diseñar un poco el tipo de actos que habrá durante la campaña. Para que si alguno quiere venir, pues que venga. Lo de Gabi, ¿necesitas algo apoyo de discurso o algo? Sobre todo para decir las preguntas que se van a tratar en este día. Pues pregúntale para las preguntas que habéis, para el discurso, porque para... No os preocupéis, llevo dos meses. Sí, nos preocupamos. El sistema de partido, yo no salto ni... El problema es... ¿Qué día es? Jueves. ¿Jueves? Es en derecho a la hora. Este cartel lo iba a hacer ya móvil, ¿no? Es la universidad. Necesitamos una cosa. Vale. Pues ya está. Tema programa, tenía que comentar más rápidamente y era por las luego preguntas. ¿Qué más debate se ha saltado? A ver, ya lo he dicho. ¿Qué has dicho? Lo de la reunión que habíamos llegado. Vale. A ver, el programa electoral hay que cerrarlo de alguna manera. Y para que nadie sea. En fin. Eso no quiere decir que si nos reunimos con mucha gente, pues surjan nuevas cosas. Lo digo porque algunos en esta ciudad cuando dices hay que cerrarlo de alguna manera, está, es inamovible, no. Pero hay que cerrarlo de alguna manera, porque entre otros motivos ya tenemos impresos unos documentos que se están poniendo en las mesas, por ejemplo, sin más lejos. Entonces, el asunto viene de lo siguiente. Yo entiendo que se sigan mandando propuestas, pero que me manden 10 páginas de propuestas de juventud y no sé cuántas de... Pues, sinceramente, a estas alturas me parece un poquito excesivo cuando no me las está mandando el Consejo de la Juventud, que no sé ni siquiera si existe. Ya no. Bueno, sale la enésima vez que desaparece, lo digo porque... Pero bueno, en fin. Quien me la ha mandado, creo que además es un partido que anda por aquí. O sea, que quiero decir que ha tenido tiempo más que de sobra para mandar las cosas en su momento. Pero no voy a entrar en esa crítica. El asunto está que, teniendo en cuenta que al final me parece que lo del programa es poco menos que cosa mía, visto como estamos en el patio, pues entonces yo desde luego no estoy dispuesto a abrir un apartado de juventud porque no lo abrimos, y no voy a reproducir aquí debates ni cosas de... Y no lo abrimos de niños, y no lo abrimos de otras cosas, no vamos a abrir una juventud. Yo lo que voy a hacer... Sí. Bueno, lo ha mandado así, que me ha mandado 10 páginas, tío, o sea, 10 páginas tiene forma, dejando al margen que algunas, entre otras cosas, chocaría de alguna forma con algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que poner un 5,5% del presupuesto municipal para vivienda para jóvenes? No entiendo muy bien por qué se llega a ese tipo de conclusiones, a lo mejor hay que poner más. A lo que voy, yo lo que pediría es que de alguna forma cerremos el programa. Voy a asumir las cosas que han mandado, más o menos, en aquellos lugares donde se puedan integrar. No voy a abrir una parte de juventud, salvo si diga lo contrario, claro, si se dice lo contrario, pues tal cual está, lo pongo y se acabó el CD. A mí menos trabajo, desde luego. Y con respecto a otras cosas que se manden de otros colectivos, yo creo que lo que voy a hacer va a ser directamente mencionarlo de alguna forma y si queréis lo pongo como anexo. Pero, en fin. O sea, si vamos a ver, que nuestro programa no es perfecto. Si nuestro programa no es perfecto y le faltan cosas, estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que hay que dar es que la vía abierta y a la espera, siempre va a estar abierto. Si vas a cubrir con una serie de vecinos que van a poner ese que, pues ya articularemos alguna fórmula para. Pero es que va a estar abierto después de las elecciones también. Pero bueno, pero es que si no un documento de alguna forma que la gente pueda ver. Hombre, sí, el documento que imprimiremos, pues cuando hay que imprimirlo. No, ya está imprimido. Ya está imprimido. Bueno, pero se ha imprimido en... ¿Podemos cortar y establecer el borrador ya no cuento? Ya está cerrado. Es que yo pensé que estaba borrado el borrador. Ese borrador está mandado hace ya mucho tiempo. La orden no se dio de colgarlo, se dijo que primero. Por no dar propuestas a todos los demás que lo quiten. Sí, perdóname. Básicamente. Es que habría que juntarse para comunicativamente las 60 páginas e ir haciendo bloques. ¿Sí está? A ver, guardemos las palabras, claro. No, yo creo que el programa tiene que estar siempre abierto y eso es uno de los mensajes que nosotros tenemos que dar, porque eso está claro. Es decir, el programa no va a ser construyendo. Pero sí que es cierto que lo que pasa es que tenemos, vamos a ver, la gente que esté en el programa y tomando responsabilidades cada día, sí que tenemos que juntarnos. Yo creo que todavía ese tercer borrador, que está muy bien y que lo ha revisado y que está bien, no puede ser definitivo. Yo creo que hay cosas todavía, porque yo no sé, por ejemplo, bueno, es lo mío, pero la carta de servicios del ayuntamiento, ¿cuántos habéis leído la carta de servicios del ayuntamiento de Salamanca cuando hablamos de que vamos a hacer una carta nueva y vamos a ampliar la carta? ¿Cuánta gente sabe lo que es un CEAS y lo que es los centros cívicos cuando se dice que los CEAS se van a integrar con los centros cívicos? No puede ser. Es que estamos abriendo un debate que ya habíamos hecho. No, bueno, pero es un debate. Dos palabras. Al final está proponiendo que el programa se queda como está. Hay debates que pueden estar abiertos eternamente, desde luego. Los centros cívicos sea algo que no, si tenemos la suerte de gobernar, será algo que cerraremos cuando nos vamos a gobernar. De hecho, ni siquiera en aquel momento lo cerraremos. Pero ya hemos debatido un poco en algunos ámbitos qué es lo que queríamos decir con los centros cívicos. Desde luego está claro que lo hemos expresado fatalmente en el programa electoral, porque no se ha entendido. Alberto, lo revisaremos. Y hace un tiempo que hay una serie de personas que estamos hablando de la necesidad de hacer algo con el tema del deporte, porque en el programa se dan unas pinceladas excesivamente generales. Ya, lo estoy diciendo. Por falta de tiempo no se ha movido esto antes, entonces yo estoy intentando trabajar en ello, pero cuesta, entonces intentaremos hacer antes de mayo una especie de encuentro, sin grandes movidas, porque no tenemos capacidad, para retocar esos aspectos que ya vienen recogidos y ampliarlos en lo posible. Se podría haber hecho antes, pero no se podía. Con el marco de cojas. Y en otras eso sí que. Y termina la gente por el. ¿Habéis leído la respuesta? Este es turno de compañero Luis. Vamos a ver. De responsable de programa, del contenido del programa, ahora mismo está Ramón y Fermín están en el grupo. Todo debate programático, todo. Es ahí, porque ya desde octubre debatiendo semana tras semana sobre todos los temas, sobre el que nos toca hacer todo a todos. Se ha debatido sobre todo, se ha pensado que uno más, uno menos. Y yo lo que no veo bien es que se envíe, y la crítica la ha hecho pequeña al principio, pero que no se puede enviar, y justamente como organización política, 10 páginas para añadir, ahora otra cosa de juventud. A mí no me molesta quien lo envíe. No pretendería que estamos en una agrupación electoral, no se puede enviar desde un partido político a la propuesta de edad. Yo no me preocupa ese debate. Yo tengo que enviar. El asunto es que si no se incluye, si la cosa es que si no se incluye un eje específico de juventud o lo que sea, que nadie se piense que ahora no se incluye porque no se quiera, sino porque es que se debatió mil veces sobre estos temas. Y se ha considerado oportuno si incluir o no. Sí o no, no se puede llegar con un poco de influencia porque se mande a última hora, que eso sí o sí tenga que estar. Porque ha habido muchos otros que han estado y muchos otros que no han estado porque ha habido mucho debate sobre este tema. Y si una persona quiere incluirlo, pues se va a un programa, al grupo de programa. El grupo de programa, yo creo que como para cerrar todo esto, se puede convocar una reunión donde toda la gente que quiera añadir nuevas cosas, matizar, vaya y lo haga, y ahí que la gente ponga sus opiniones y ese grupo cierra, en hasta como dice que se cierre. Comentario, pero aquí no se puede debatir programáticamente. Yo, a ver, en cuanto a esto, creo que nos ha enviado el plan de tiene que estar sí o sí, nos ha enviado como propuesta, y si se incluye, y si no se incluye, pues haber estudiado y haberlo mandado antes, pero, o sea, las cosas son así, o sea, no creo que la intención haya sido mandar a última hora para incluirlo a toda costa, ¿no? Pues simplemente para aportar. Si se ve que no se tiene que incluir, pues bueno, pues se decide no incluirlo y ya está. Y a la gente que lo ha mandado, pues se le dice, pues se tendría que haber enviado un poquito antes. No creo que tampoco tengamos que hacer más debate de esto. ¿Vaya a tener Santi tú la palabra? No, de esto yo creo que, partiendo de la base de que no pretendamos descubrir América con el programa y extender al último detalle, pero a lo mejor podríamos articular una reunión hacia finales de abril, que ya estamos más relajados con todo esto, de la candidatura y tal, para darle la última visión, como una aprobación formal a lo que es verdad que siempre se podrán incorporar cosas, pero en la campaña no podemos estar diciendo si esto entra, si esto no entra, ahora no, que es que he visto que en Carlos Ávila pues se han metido, pues no, yo qué sé, pues hasta aquí. Y todo lo que vayamos hablando con la gente, pues ya vamos viendo cómo podemos articular después, ¿no? Pero sí, porque también el programa tenga un reflejo de una aceptación general y nadie tenga la sensación de que algo se ha quedado fuera o que, no sé, yo creo que la última semana de abril, la primera semana de mayo, podemos buscar una tarde y... Muy bien. Es importante, yo creo que lo hemos dicho, porque el programa está siempre abierto. Nosotros, cada información nueva que tengamos en general, nos irá orientando hacia la acción, o sea que el programa siempre va a estar abierto. Sobre votación y tal, podemos hacer un acto, aparte de la reunión y tal necesaria para escribirlo bien, un acto público a lo mejor, por tal vez, llamando a la ciudadanía, tal y cual, mira, tal vez tus propuestas de última hora, tal y cual, que cerramos ya. No, vale. La propuesta del compañero porque hay que solucionar bastantes temas, pero hay uno concreto que igual hay que solucionar antes y lo he puesto en el email el otro día, que es el tema de imputados en listas, por un lado, que no tenemos nada, ni en programa ni en código ético, porque implícitamente se puede deducir, y cese del cargo cuando ya está en el cargo. ¿Por qué es importante ir rápidamente? Porque en esta provincia, primero, es un arma muy importante contra el Partido Popular, concretamente, y segundo, porque están en el debate, se está hablando de si Javier Iglesias, que si el otro, que si el otro. Claro. Esto es programático. No, no es programático, es también de comunicación y discurso de lo que está ahora mismo en la agenda pública inmediata. El otro día sale de la calle, nos ha preguntado y nos ha cogido casi así. Me ha cogido muy por el discriminar. Claro, lo he dicho bien, lo he contado bien, le he remitido. No, no, hombre. No me has visto el vídeo y luego te lo has cogido. Fermín, así es por lo que lo he respondido. Tú me dirías si me lo has pillado o no. Pero ciertamente es que la propuesta de no tener imputados en las listas no la tenemos. Yo te lo he dicho, en el ámbito del código ético no tenemos la propuesta de que nuestras listas no vayan imputados. Lo que tenemos en el código ético es que cuando se comprometen a cesar en el cargo, cuando ya están en el cargo, en el momento en que se les impute solo una investigación de determinados delitos muy concretos, cesarán todas las otras responsabilidades. Implícitamente, si dentro del cargo está, pues lógicamente no pueden ir las listas, y es lo que le dije a la señora. Por supuesto que nosotros no vamos a llevar imputados de esto, de esto, de esto, de esto. Pero no lo tenemos en el programa. Y segundo, ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal. Y tercero, sabemos el caso de Carcabós y hay miles de casos, y cualquiera de nosotros, en el momento en que entremos ahí, nos pueden poner al día siguiente una querella por prevaricación de una forma muy, muy, muy sencilla. Pero y yo me dedico a hacerlas. Y entonces, la propuesta que tenemos nosotros en el Código Ético es muy peligrosa. Y habría que aprovechar, para la ley de enjuiciamiento criminal se ha modificado la palabra, aprovechar para un debate muy profundo, porque eso es un arpa de doble filo muy gordo. Porque en el momento en que entramos en el cargo, al día siguiente, solo metiendo una denuncia la Fiscalía o el Partido Popular en los tribunales, ya estás imputado. Claro, claro. Por cualquier jornada. Claro, y nosotros, con nuestro código ético... Ha cambiado el concepto de imputación. Sí, sí, sí. Es que la imputación es un concepto entre acusado, denunciado, investigado, imputado... Hay varias fases en el proceso penal, y en responsabilidad política se dice que cesar todos tus cargos debería ser con la propuesta judicial. Pero claro, hay casos hoy día de imputación en el que son tan evidentes que se estamos hablando de antes. Pero claro, con la palabra imputado, en el momento en que el juez te llama a declarar por cualquier chorrada, tienes que cesar completamente el cargo, no apartarte, sino cesar. Y luego, una vez que ceses, no puedes volver. Entonces, claro. Pero no, claro. Es lo mismo. Hay que hablarlo y ya. No se da la palabra antes de firmarlo. Hay que... Sí. No lo vemos. Solo digo que hay que hacerlo inmediatamente porque nos van a preguntar en la prensa. Y ahí pongo esa palabra, por favor, paso. Nada, muy rápido. Para el programa electoral, ahora que ya Margarita se va a encargar de contacto con instituciones y demás, pásale el teléfono de una asociación... Sí, son cuatro, sí, es una asociación de protección de animales y demás, porque creo que ahí tenemos un aspecto que llenar, porque además hay mucho interés social ahora mismo y nos puede grafear muchos asuntos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Y que nos... Que somos... Que nos rodeen. Sí, yo creo que... Ahí lo que dice, creo que dice Gabriel, si quizá a lo mejor el código ético y habría que afinarlo. Afinarlo, pero sobre este tema yo creo que queda pendiente, tenemos pendiente todavía otra cosa muy importante. Y es un reglamento sobre el código ético, sobre cómo va a funcionar la candidatura en el futuro, y por supuesto los cargos electos. Entonces, eso lo tenemos pendiente. Y yo creo que una vez que empiece a funcionar el ayuntamiento, eso tiene que estar previsto, y ahí estaría un poco como han hacerlo revocatorio. Pero eso está pendiente. Hay un procedimiento ya establecido, o sea, tenemos en el programa un procedimiento establecido en el caso de que haya cualquier duda, o que incluso la Junta de Asamblea de Ánimo quiera revocar un cargo en el ámbito público. Eso ya está clarísimo, o sea, que en el caso de que haya alguna duda y tal, se activa el procedimiento que ya está súper revisado. Además, vamos con el mundo. Preguntas, tres cosas rápidas. Uno, la parte de atrás de la sede para las ruedas de prensa se va a encargar ya Manolo, Juanjo y Nacho de tener una buena tal. La pancarta que veis que tal, ya está tres personas que lo van a hacer. El diseño lo va a hacer. Ellos, claro. Pancarta, en principio os había dicho, Cristina y yo vamos a quedar este miércoles por la tarde para hacer el tema de pancarta, una cosa tal. Te parece que como no es una cosa urgente el martes próximo ya lo miramos. Perfecto. Camiseta, ¿estáis de acuerdo en cerrar las camisetas que la citarle ya, que habían estado encargadas, sale, ganemos por atrás, que bueno, ganemos la mancha? Está encargada, pero estábamos a la espera, ¿vale? O sea, estamos a la espera de imprimir. imprimirlas. Por eso no están las camisetas aquí. Llamé para que las cancelaran, o sea, no cancelaran la camiseta, ya está pedida, pero no está impresa por lo del nombre. Bien, otra cosa que te voy a decir, el próximo lunes ya tanto Mancho Ares que Monse y Alex hagan un presupuesto con varios escenarios la próxima semana, ¿vale? El cartel de campaña, importantísimo, lo tengo que pedir con 15 días de antelación, ¿vale? Entonces lo necesitamos ya, porque la campaña empieza ya en mayo, ¿vale? O sea, que necesito en estos dos días el cartel, luego los carteles. Pero eso lo habíamos con discurso nosotros. Eso, pues, correcto. En dos días, en dos días. ¿En dos días? Lo dije hace 15 días. El lunes lo tienes. Vale, el lunes, ¿no? Pero el lunes, pero no va a estar el día 1. No, eso no. Vale. Pues, más margen, venga. Es que hay que tener el nombre. Ya, el lunes lo tienes. Y un último detalle también, aparte de animarse más a participar más en Slack, que es una herramienta muy útil, el canal de YouTube. Ahora mismo tenemos 8 seguidores, o sea, gente que va apuntando porque sí, claro, suena muy ridículo, pero hay mucha gente que está utilizando YouTube como una red social, tenéis sus comentarios y demás, perfectamente podéis poner como suscriptores y recomendar el canal a otra gente. A través de esto vamos a ir subiendo todos los vídeos, vamos a ir subiendo el video blog y demás. Así que por favor, no cuesta nada suscribirse al canal, se ve enseguida, ¿no? Aquí todos llegan a la cara de YouTube, ¿no? Sí. Vale. Y pues a suscribirse y a difundirlo también. ¿Alguna cosa más? ¿De ruegos y preguntas? Una gracias. Bien, chico, bien. A ver, que nos han bienvenido a las personas cuervas que me hablen conmigo y la apunto. Aparte de la A ver, importante. ¿Vamos a ver Juego de Tronos o no? Yo sí, ah, pues apúntate el mío. No, mejor apúntate el mío. Vale, te llamo. Y claro, más una pérdida o algo. El mío 638. Ah, perdón, 39-4458. ¿Quieres ya lo ponen? Daniel. Animo. Sí. Eso es, pues que nos pase esta información y nos organizamos. Tú de todas formas, si estás un poco opuesta en cómo estáis haciendo esto y así, ¿no? O estamos empezando a hacerlo ahora casi del todo. Puesta. Mando cuando llega a casa. ¿Tú sabes qué reuniones tienen previstas y ese tipo de cosas? Pásame, yo los horarios no los tengo, tiene Gabriel que luego lo completas tú en ese sentido. ¿Tienes mi email? Gelsomina. Bueno, que voy. Que os mando un correo. Sí, cuando yo voy a mandarles ahora como teníamos organizado nosotros tres. Lo mando a todos, ¿sí? Lo ponemos mañana por la mañana y lo dejamos. Otra cosa que te quería comentar para portadas de Facebook y Twitter. Claro, o sea, cuando agregamos el nombre y demás, pero estaría bien, o sea, está bien como está, es decir, aparece el logo este, que es más grande, ganamos Salamanca, aparece el eslogan, que es lo de participa en el cambio, y faltaría, me gusta mucho lo que han hecho Ecu, que pone la silueta de la catedral, es decir, vincular de alguna manera a la mancha. O sea, no sé si tiene que ser así, pero como algo municipal. Pero eso realmente el propio logo, el botón charro ya está ahí. Es muy característico. El de Guañé en Barcelona, pues no sé si eso es, muy, es algo de Barcelona, sí, creo. Sí, pero no sé. Bueno, ya, no, que te entiendo y correcto, ¿eh? No, no, con esa simbología no... no y bueno, sobre todo cuando tengamos el nombre, pero para que cada uno... Yo creo que perfiles nos, personales y tal, también lo... Nos hace falta una reunión de redes, porque usa mucho gráfico, vuestra y de discurso. Y luego también, bueno, lo mismo falta para esto. Cuando queráis lo hacemos. De discurso, pues Fran y yo, somos Fran y yo. Porque, o sea, luego necesitamos ya el texto del cartel. No, de bueno, de lo de hoy me lo mandas. Tú lo corriges y te lo de hoy, lo de hoy, sí. Pero necesitamos para el videoblog de... Necesitamos un documento donde ponga todo lo que necesitamos. Vale. ¿Sabes? No, eso vale. También entre todos lo tenemos que poner. Gráfico tal, y el gráfico de aquí necesitamos el texto. Lo que más me gusta es el discurso que tienes que hacer para el videoblog de... ¿Cómo se llama? Gabriel. De ella, de... Vale, sí. Vale. Luego, grupo de... ¿Cómo nos organizamos nuestros tres equipos? Utilizamos el Slack. Nosotros sí lo estamos utilizando todos, ¿verdad? Sí, pero sí creo que habría que quedar un día para... No, eso también. Para no, llamar a la gente y que venga. Vamos a quedar un día también. Por el Slack. O el... Vamos a elegir un día como queráis. Sí, yo veo que también, si se hace un vídeo de esta gente, al final se implica. ¿Y qué, pero y qué es que...? No, es muy difícil transmitir. Yo, por ejemplo, pero... con el chico de la de no te lo tomes a mal. No, no, no, vendaval, tío. Es que no sí. Alcanzamos a más. Que sí alcanzamos a más. Sí alcanzamos a más. Franci, pero que no, es que a ti no te vamos a decir ni más tiempo, ni más WhatsApp, ni más nada. Podemos hacerlo para que no. Mira, las cosas que nosotros necesitemos de discurso, yo las pongo en el canal de YouTube. Lo que se hace, lo vale, vale. O sea, sí, me has dicho. No, sí, sí. No. Entiendo lo que dices, sí. Lo que tú no dices a nosotros. Yo creo que nosotros, no. En discurso, discurso, y en arte, arte. ¿Sabes? O sea, cuando nos lo puedes decir. Texto, pues lo decís. Texto o discurso. Y cuando tenéis tenemos una imagen, oye, que es una imagen con este texto a lo mejor. Y cuando nosotros, yo que te decís imágenes y tal, pero si no tenemos para tener una show todas las cosas. No, ya lo sé, y todo. Nosotros también tenemos que saber. Claro, pero y todo, nosotros también tenemos que saber eso, toda la infografía que estamos viendo por ahí, porque al final, pues eso, con la infografía están emitiendo mensajes. Claro. Y tenemos simplemente, si no es que monopolizar la mirada, sino conocerlos. Conocerlos entre todos los que pensamos, pero conocerlos. Y no sé qué más voy a decir. No, somos unos cracks, tío. Somos unos cracks. Claro, claro. Lo que pasa, me da a mí la sensación siempre que los, y bueno, esto lo, ¿cómo se llama? Las reformas organizativas son una de las cosas que más les cuesta a las propias organizaciones. Claro. Porque se acostumbran a tal y cual. Pero bueno. Pero eso en realidad no es una reforma de organización. Realmente no, pero se lo han tomado, se lo han llevado a tomar así. Pero se lo han llevado a tomar así. Y luego yo quería también, pero bueno, hemos dicho que tenemos autonomía, las cosas polémicas, pero por ejemplo las entradas de los vídeos y tal y cual, que hizo Hugo el otro día, eso, la gracia es, o sea, la gracia de las redes sociales es la inmediatez. Si esperamos hacer una asamblea y preguntar y no sé qué. Yo creo que los vídeos son los políticos que se dicen. Por ejemplo, de momento. Exactamente, gracias por favor. Pues a esos amigos que se desistimos para. Gracias. no es ni señor ni que la haya pasado ahora mismo todavía. Otro rato, ¿no? Es que propuse hacer otro sistema que no está hace tiempo. Oye, fíjate, a ti te he enviado cosas. Tienes ahí tu canal de prensa. ¿Por qué otro día sigue? Claro, claro, para, vamos, en general de prensa.